Yo soy un casual gamer. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola. Antonio, ¿qué le pasa a esa voz? Estoy masacrado. Bueno, bienvenidos al episodio número 60 de Confesiones de un jugador. Si estamos así con 60 programas, ¿cómo estaremos cuando llevemos 100? Cuando hagamos 65, ¿nos podremos jubilar? No sé si los confesores nos lo van a permitir. 67. No sé si nos lo permitirán, pero sí que nos van a permitir hacer esto. Toma ya. Alguna gente se piensa que esto es un FX, que me temo, pero ya me gustaría a mí que viesen la espuma de afeitar que hay ahora mismo en esta copa. Madre mía. Bueno, empezamos con una Steinburg negra. La cerveza negra con sabor a regaliz de Mercadona. Vamos, dándolo todo. Dándolo todo. Bueno, hay que empezar suave para terminar fuerte. Aunque me da a mí que en este programa no nos vamos a atorrar, porque ayer estuvimos dándolo todo. A ver, ayer estuvimos en las jornadas culturales sobre videojuegos que se realizaron en la FNAC. Que os presentamos en el programa número 59 y participamos en el podcast que se grabó en directo desde el fórum de la FNAC de Fangames. En el programa número 15, que hoy invitamos a bajar nada más estar disponible. Antonio, señor Rosa, ¿cómo viste ayer un poco la jugada? Pues nada, bastante interesante, muy bien, surgieron temas muy chulos, además. Bueno, nos has comentado que dentro de ese podcast se hizo un debate donde también participaron los tres integrantes de Mondo Pixel, John Tones, Adonías y Javi Sánchez. Y entonces pues también se hizo un poco el debate entre cómo es el trabajo de la prensa profesional, cómo es el trabajo de la prensa amateur. Se salieron temas como las presiones que hay veces que sienten la prensa profesional del público o de algunas distribuidoras y tal. Y fue una cosa muy curiosa, muy, muy enriquecedora. Yo ayer también debo reconocer que me lo pasé muy bien, porque nosotros ya habíamos hecho otras actuaciones, por decirlo de algún modo, por ejemplo, en el Salón del Manga del año pasado, donde yo recuerdo que estaba pues más nervioso y eso, pero ayer decidí relajarme y lo que hice, bueno, creo que fue muy divertido. Yo os invito a verlo porque aquí siempre veis un Ravenflow pues muy tranquilo, muy muy tranquilito, y bueno, recuperé un poquito del Ravenflow de antaño. Ravenflow Esteban, el que va prendiendo fuego a todo lo que se le pone por delante. Entonces, si queréis ver esa faceta de mí y pasar un buen rato con un buen programa, bajaron el programa número 15 de Fangames. Que además estuvimos acompañados por Mor y por Yabé del foro, que echaron un vistacillo por ahí, y la verdad fue un gustazo también estar luego con ellos. Luego también, pues, por supuesto, estaban Sharing, estaban Salva, y también vino nuestra cheerleader oficial, que pues algunos de nuestros oyentes, como Arzan o la gente de Valencia, la conoce. Ana Mari, a la que les mando un saludo desde aquí, muy grande. Y nada, fue también eso. Estuvimos con Mort de Cerveza a Muerte y a Mort. Y fue un placer que viniese Yabé, porque es un tío que escribe muy bien. Hombre, Yabé está en todas partes. O sea, pues, sabíamos que iba a estar allí. Suele estar más en Arcadia Gamer. Ah, vale. Pero, oye, el tío vino. Otra cosa que tenemos que comentar y os remitimos al final del programa. Pero vamos, en el Game Fest, a principios de octubre, 2-3 de octubre, ese sábado vamos a hacer una cena con oyentes de Confesiones de un Jugador y también con la gente de Arcadia Gamers. Os remitimos a nuestro foro www.confesionesdeunjugador.es y al final del programa, donde os vamos a dar todos los datos para que os apuntéis si queréis venir y al menos nos lo hagáis saber para que contemos con vosotros para la reserva. En el programa de hoy vamos a contar además con una entrevista a Javi Fresti de Infoxicados, que nos va a contar todo sobre este podcast que acaba de nacer. Y vamos a contar también con la presencia de Darcy y de Claud FRN, que se van a unir a mí. Oh, es que mal suena eso, nunca dejará de sonar mal. Se van a unir, ¿no? Sí, para hacer un repaso de lo que a nuestro criterio, los que son los mejores juegos del catálogo de PSP a lo largo de estos últimos años. Sin embargo, antes de eso, hay un momento del programa en el que tanto tú como yo vamos a tener 15 segundos para contarle al mundo qué hemos jugado, qué hemos bebido, qué música hemos escuchado y cualquier otra cosa que seamos capaces de meter en 15 segundos. Comienza... Confesiones de un jugador. Bueno, señor Rosa. Bueno, señor Ravenflow. He oído que ya tiene el ordenador nuevo que te has comprado en casa. En casa, sí, sí. A ver, sí. ¿Qué te has comprado? Bien. Por ubicarlo. Pues me he comprado un i5 2500K, que es como el 2500 normal, pero se supone que tiene posibilidad de overclockeo, cosa que de momento no voy a hacer porque... No hace falta, pero bueno, una cosa aquí. De tarjeta gráfica al final le puse una Asus una Nvidia GTX 560T, que la verdad que va muy bien. Estuve entre esa y alguna ATI, pero al final pues me convenció también, bueno, me estuvieron asesorando y tal, y entonces pues eso. Y la verdad que de momento estoy muy contento con el cambio. Me ha costado más de lo que me pensaba en un momento. ¿Por qué? Porque mi idea principal era, voy a ampliar mi ordenador. Vale, voy a ampliar el ordenador. Ah, ¿qué quieres ponerle? Pues quiero ponerle una placa base y un procesador nuevo. Ah, vale. Bueno, ¿qué lleva esto? El Vista. Ah, ¿sabes que el Vista no te va a funcionar si cambias eso? No, sí, te tienes que poner en Windows 7. Venga, pon Windows 7, ¿cuánto es? Tanto. Ya. Bueno, ¿qué le va a poner? Uy, esta placa no cabe en esta caja. Coño, no cabe. No es que esta caja, como ese de Acer y esta en este modelo era un poco más pequeño, ¿no? Total, que bueno, que hay que ponerle otra caja y tal. Venga, una caja, venga, ¿cuánto es? 40 euros, venga, una caja. ¿Qué tarjeta gráfica le va a poner? Pues le voy a poner una ATI. Hombre, ¿cómo una ATI? Eso pon la Nvidia, que es mejor, un poco más, no sé qué, no sé, me estuve mirando en foro, no sé qué, digo, venga, eran 50 euros de la diferencia, ¿no? Digo, venga, ya que nos ponemos tal. Vale, ¿qué fuente de alimentación tiene? Una de 250. Hombre, te tienes que poner otra fuente de alimentación, me cago en la leche, venga. ¡Joder! Otra fuente de alimentación, vale, venga. Ya, bueno, el DVD. El DVD, como es SATA. Ah, vale. Entonces sí que te funciona. Vale, tal. El disco duro. Tengo un disco duro. Lo pasé, tenía que dárselo que lo formateara y tal. Y pensaba ponérselo de secundario. O sea, quería ponerle un disco duro que fuera más rápido el que tengo actualmente. Y luego, pues, después ponerle de secundario el que tenía. Bueno, total, que lo único que me valía de mi antiguo ordenador era el DVD. Con lo cual digo, mira, ¿cuánto es un DVD? Dice, 20 euros. Digo, pues a tomar por culo. Total, el ordenador nuevo. Y otro. Además, como hace falta poco para que tú te calientes. Sí, exactamente. Y eso, bueno, entonces. Ahora mismo ya lo tienes en casa, lo has instalado y. Bien, lo he instalado. Lo que pasa es que se ha dedicado sobre todo a descargar como un cabrito, pues, juegos del Steam que por cierto, en el Steam pueden actualizarlo y darle un botoncito que sea descargar todo. Porque cuando haces un cambio así y tal, y. Hombre, no es una cosa. Tienes que ir de uno en uno. Claro, venga, de uno. Venga, ya termina el otro. Venga, dale. Y cada vez que es un poco pesado cuando tienes que hacer varios a la vez. Es un poco coñazo. Pero bueno, se ha ido descargando. Y así probar, he probado The Witcher 2, que, oh my god, vamos, es la rehostia. ¿Por qué pasa es que es la rehostia? Pues tiene unos graficazos del copón, el control ha mejorado mucho con respecto al 1, ya está un poco más enfocado a la acción, es más cómodo. Lo que pasa es que lo he puesto en plan de, ay, voy a probar cómo es, un poco y lo quito, porque quiero jugarme el 1. Okay. Antes. Y, por ejemplo, ¿cómo ve el paso del 1 al 2? ¿Cómo afronta después de haber visto el aspecto gráfico del 2, que es referente hoy en día, en comparación con el 1? Sí. En el 1, el 1 no está mal. El 1, lo que pasa es que está hecho con un motor de BioWare, que es de 2007. Uh-huh. Entonces, pues claro, no aprovecha, pues como puede aprovechar el nuevo, pues las potencias de los ordenadores de ahora. Pero, vamos, bueno, además ha mejorado incluso en cosas que tú decías, el 1 no puede mejorar. El otro día dije que en el 1, una de las cosas buenas es que cuando terminas la primera misión, que bueno, la primera parte, que es como si fuera casi un tutorial, ya tienes la oportunidad de echar un polvete. Sí. En esto han mejorado. ¿Cómo? En la presentación misma sale ya un culo y una teta. ¿Empiezas follando? Sí, bueno, sí, o sea, recién follado. Que... Ok, ok. En estos polvos, por ejemplo, ¿tú tienes control sobre la acción? No lo sé, yo he visto la presentación. No. ¿Y en el anterior en el juego? 1, no, en el 1 no. A ver si ahora que lo han enfocado un poquito más hacia la acción, ya puede sí, hay más acción ahí, meter ¿no? espadazos con más claro, libertad. No, no, vamos, no lo sé, es que no, no puedo decirlo porque... Bueno, ese con el juego botón A toca limpieza de sable. No con voy el botón a... B te meto una sacudida por el lateral. Exactamente. He de decir por que el para... Bueno. Por el lateral, ¿qué haces tú? Qué cosas más raras. No lo sé, es que me gusta experimentar. Sí, pero me voy a quitar de tu lateral y me voy a poner en otro no. sitio por si acaso. Bien, no voy a hablar más de este juego porque sería injusto hablar de él habiendo jugado 4 minutos. Con otros juegos sí que lo hago, pero con este me parece muy injusto. ¿Dónde te has comprado The Witcher 2? Eso es lo que iba a decir. Witcher 2, pues yo estuve viendo a ver los precios que tenían descargables, los precios, por ejemplo, en GOG, me parece que si en GOG estuvo unos días a $29, que me pareció un precio razonable y tal. Uh-huh. Pero ahora mismo en Zavi, en los megalunes, yo lo pillé en un megalunes. Y hoy ha salido tiene. También. Sí. Lo que no sé es, no me he fijado el precio que hoy, tiene entre confesores, semana. Puede ser que lo estoy escuchando entre semana, hoy es domingo para nosotros. Hmm. Exactamente. Y sale en Zavi por unos 21 euros. Como tenía un código por ahí y tal, pues por 19 me han mandado en soporte físico la edición premium. Que lleva un mapa, lleva un... No sé si lo comenté ya. Unas figuras troqueladas. Sí, sí. Y que merece mucho la pena. De hecho, ayer cuando estuvimos en la ENAC, en el evento este, pues ya me di un vistazo por ahí por los juegos y tal. Y la misma edición que yo tenía está por 46 euros como oferta. Estaba. Como oferta. Pero esto, no obstante, está en nuestro idioma, está todo, sí. No va a haber problema. Tener nada, hombre, problema. Sí que lleva una pequeña guía, que está en inglés, pero bueno, una guía te la puedes conseguir y ya está. No, se puede no. descargar el PDF seguro de algún lado. Posiblemente. Pero que no tiene ningún problema. Ningún problema. Entonces, visualmente dices que es un espectáculo. Yo es lo mejor gráficamente que he visto nunca. Curiosamente, nosotros el otro día estábamos hablando por teléfono, que fue ahí una conversación muy animada, y justo el señor Rosa me estaba diciendo, madre mía, es que han conseguido que un juego de Play 3 se vea como un juego de Spectrum. Hombre, sí, estaba muy emocionado, estaba con mi ordenador nuevo. Acabas no tanto, de verlo, ¿no? Pero ahí sí que, hombre, se nota diferencia. Bueno, ¿has podido... probar la potencia de tu ordenador con algún otro juego de estos maravillosos? Pues, ¿sabes lo que pasa? He probado la potencia de mi ordenador descargando como un cabrón. Porque ya te digo, con el Steam tenía el Borderlands 12 gigas. Venga, tiro. ¿12 gigas? La edición GOTY, wow. Que salió por 7 euros la semana pasada. Venga, Metro 2033, pues otros 7 8, gigas. No me acuerdo sí, lo que era. Calidad. Claro, entonces no he podido. Sí que me he descargado. Pero no he probado todavía un multijugador masivo de superhéroes, Champions Online, que es gratuito, free to play. Uh-huh. Y el Age of Conan, que también está gratuito, me lo estoy descargando para... Pero el Age of Conan era... El Age of Conan... 30 gigas o algo así. No lo sé. De momento iban 8, pero no sé cuánto... No lo sé. Pero bueno, ahora mismo, como tengo el disco duro vacío... Bueno, pues bajando a muerte. Sí, ¿y sí. alguna cosita así que ocupe un poquito menos de espacio, que diga...? Pues he jugado a Osmos, que lo tenía pendiente del Humble Bundle, que me ha sorprendido. Lo toqué en el iPod Touch. Cuéntanos de qué va el Osmos. Pues el Osmos es una especie de burbuja, por decir... por decirlo de algún modo, que crece absorbiendo burbujas más pequeñas. Entonces tú, pulsando con el ratón, no sabía que estaba para Touch o para iPhone. Sí, La verdad que es un juego 0,79. típico que Y funcionaría muy bien funciona ahí. sensacionalmente. Sí. Bueno, pues tú cuando pulsas con el ratón en esa burbuja, en un lateral, pues desde ese lateral se propulsa. Entonces tú tienes que ir propulsándolo de manera que vaya absorbiendo moléculas más pequeñas y cada vez vaya creciendo. Si se acerca una que sea más grande que ella, pues por supuesto se la comen. Entonces es eso. ¿Que se la comen? Sí, estarías tú acercándote todo el día, ya. Se la comen entera, además, Wow. y se la tragan. Bien. Oh my God. Pues Póngame eso. cuatro. Pues cosas, pues por ejemplo, cuando si te propulsan mucho, la bola va perdiendo un poquito de tamaño. Lo que pasa que pues, normalmente pues siempre encuentras tú algunas burbujas de estas para ir creciendo. Y es un juego tranquilito que no está mal, no está mal. Es como en todos los juegos de este tipo, los cinco primeros niveles son así muy accesibles y luego se va complicando la cosa. Y en Sí, es algunos, por ejemplo, jodido. has comentado el tema este de la propulsión y esa propulsión va unida a una inercia de Claro, la bola. que lo tienes que controlarla Y y es lo hay veces más. que tienes que ir controlándolo porque tienes que ir pulsando en diferentes zonas de la burbuja para que no te acabe atragantando con Claro. una pelota más grande que Luego es que te hay devore. pantallas incluso que tienen una especie de. Yo he visto una que es como una especie de órbita y está y hay una especie de sol en el centro que si te acercas, pues claro, también. Ahí no te la comen, ahí te revientan. Ahí te follan. Ya. Horror. Y eso, y no está mal. Y otro que me ha gustado Pero mucho. el Osmos, decir Está muy que bien, en su ¿eh? versión para iPod Touch es súper recomendable. Los que ya tengáis el Humble Bundle, tenéis un juego muy divertido. ¿Esto te lleva a logros de Steam o todo eso? Creo que sí. Ajá. Me tengo que apuntar a lo Visualmente, de ver los logros. Es que los visualmente, ¿qué logros. te ha parecido? Pues está muy bien, lo sugerente. Es que es un juego muy sencillo y no necesita Un poco más. minimalista, casi en Sí, ocasiones. sí. A mí me recuerda también el esquema jugable a un título descargable que se llama Flow, de la Play 3, Sí. que es básicamente pues, ir comiéndote más pequeño y esquivar a los más grandes. No es Exactamente nada igual. nuevo, pero funciona, es divertido. Y el hecho de que metan un poquito de inercia o alguna física en algunos momentos concretos, pues hace que la cosa pues tenga ahí un saborcillo especial. Pues eso, bastante, está bastante bien. No sabía que estaba en iPhone. Mira, interesante. Y otro juego que he jugado, que ya se comentó aquí hace tiempo, es el Fortix 2, que no lo había jugado ni al 1 ni al 2, y me lleva una sorpresa muy grata. Es muy divertido, muy divertido. Es un juego sensacional. ¿Esto Es un Gas Panic. se puede jugar con controlador o es mejor con tecla? Pues yo he probado las dos y a mí me resulta más cómodo con las teclas. Me resulta más cómodo. ¿Por qué? Porque como el muñeco, por ejemplo, no puede ir en diagonal, sino que se desplaza. Es como un Gal's Panic, ¿no? Tiene que ir desplazándose y cerrar partes del terreno y hay esas partes donde las conquista, ¿no? Hay una serie de elementos que si te cortan la línea cuando tú estás andando por ahí, pues te matan. Aquí los Gal's monstruitos, en Panic, vez de pero sin ser. tetas detrás. Aquí los monstruitos suelen ser dragones, arañas Sí, es una gigantes y especie cosas de así. ogro. Hay también unas torretas que te lanzan cosas. Señor Rosa, ¿ha oído el timbre? ¿Qué timbre? Yo no he oído nada. Yo he oído una señal de alarma que a veces suena en episodios aleatorios de confesiones de un jugador y es como la bat señal. Pero es la spin señal. Tú, cuando escuchas eso, quiere decir que un dibujante de Marvel Comics se está acercando al terreno. Depende de la hora, puede ser el cartero si es por la mañana. Vamos a ver Pero qué voz aquí tiene esta siempre persona, es. a ver si el cartero. No, no soy el cartero porque solamente he llamado una vez. Así que. Dios, ahí que es un dibujante de Marvel y genio del humor. Esto es impresionante. Sí, sería el hombre perfecto si además fuese un genio de la puntualidad. No Pero, se puede tener ¿qué todo. le vamos a Lo hacer? compenso con mi gracia natural. Tenemos la suerte de tener aquí un dibujante de Marvel Comics, el señor Salvador Spin, que además el mes que viene va a sacar los cómics de Generation Hope aquí en España. Van a salir editados. Estamos deseando tenerlos en las manos. Y haremos una fiestuki en alguna discoteca de esta de Murcia. Vale, Toma, con exposición, ahora mismo la con exposición. gente en Galicia, en Asturias y en Barcelona están levantando las manos. Haciendo las maletas, escucho el ruido ahí de la ropa en la ropa. Bueno, Salva, estábamos hablando de una versión de Gals Panic adaptada a tiempos medievales y con una estética un poquito cartoon y simplificada. Sin chinas de fondo. Eso es y no hay chinas ni chochitos de fondo. ¿No salen ni las tías con cinturones de castidad ni nada de eso? Never. Pues vaya mierda. Entonces, ¿qué tiene? Pero sin embargo es un juego que cuesta, que está baratito en ocasiones, se puede localizar con facilidad a 3-4 pavos y es un esquema sencillo y muy divertido. Antonio, pero ¿te ha sorprendido Fortix? Por un lado, sí. Un momento, o sea, para jugar bien a esto, por un lado tengo que comprar, o sea, pillar el juego ese por 3 o 4 euros y luego bajarme por una fría gratis de internet y ponerlo a cada lado de la pantalla, ¿no? Claro, así, o sea, así te recuerda esas sensaciones ya, de cuando eras más joven. Ya compensa. Sí, sí, yo... Depende o tú pones la pornografía directamente. No. Eso se juega con otros mandos. Dios mío. Viva el control de movimiento. Bueno, nos estamos rayando, ¿eh? Yo he venido aquí a hablar de mi juego. Y ya está. Bien. Hay unos power-ups que los puedes coger, como algunos que te dan velocidad, otro que hace que los enemigos se paren y tal. Y entonces tú los coges pues cerrando el área donde están. Y conquistando, digamos, ese área. Y nada, es muy sencillito. Yo creo que tiene que correr en cualquier ordenador porque no requiere una gran... Los gráficos son muy coloristas y tal, y está muy bien. Y es bastante adictivo. A mí me ha... Además de esto que dije, bueno, este es de los primeros que se ha descargado porque me lo compré y ni siquiera lo probé, esperando a tener ordenador nuevo. Y oye, me ha gustado. Uno de esos títulos que además incluyen marcadores online en los que tenemos pues gente de la comunidad de confesiones de un jugador. Pero a tope, que hemos tenido a Claudio FRN, que lo vamos a tener luego en el programa, o a Arzan en posiciones altísimas de los modos difíciles en cuanto, o imposibles. En cuanto juegue yo un poco más, sus posiciones van a ser aún más altas en comparación. Vamos. Bien, bien. ¿Qué más cositas hemos probado? Pues ya está, porque es que ha sido una semana un poco... Ha sido más de rayada de, oh, esta tarjeta gráfica con esta placa base y esto no sé qué, y entonces no... Y también no he podido... Ok, musicalmente, ¿alguna cosita? Nada, ayer fuimos a un concierto de Lemon Pop, donde ponían una cerveza muy buena en el kiosco de fuera... Y vimos un trozo de Astrud, que ya los había visto con antelación y me parecen divertidos. Estuvo interesante. Si quien no conozca a Astrud, pues a lo mejor conocen la canción que se llama Todo nos parece una mierda. Esa canción, ¿sabes que no la tocaron ayer? Hace unas 5 temporadas, más o menos, en Game Over, cuando había una noticia que no les molaba o en plan protesta... Ponían la parte esa de todo nos parece una mierda, todo esa, nos pues, parece... Esos son. Sí, y luego también tenían esta gente... A ver, yo en principio pensaba que era una versión de... ¿Sabes? El silencio loco. ¿Cómo es la canción del silencio loco? Espérate que llame a Pedro o a ver qué tal la cante. Bueno. bailando. Esa, ¿no? Pero como nosotros pensábamos que unas jamonas que había por ahí las cantaban... Y eran cantautores, pensábamos que era de ellas. Y resulta que es de Astrud. ¿Originalmente? Original. Claro, que yo alguna vez lo he escuchado este tema en directo y he dicho, mira, han hecho una versión, pero era original. Sí, son que eran Solín y Selena que hicieron una aversión. Pues puede ser, no sé quién hacía esa versión. ¿Alguna cosa más? ¿Qué estás bebiendo? Estoy bebiendo la Steinberg cerveza negra por mantener un poco mi imagen, pero en cuanto acabe mis 15 segundos voy a beber agua porque estoy moribundo. Es que ayer bebimos el infierno. Tenemos que celebrar pues el directo, que ayer conocimos gente muy interesante, que nos lo pasamos muy bien. Que además fuimos a los 100 montaditos, que tienen una movida que es jarramanía, que es que si te piden un montadito... te permiten pillarte una jarra de cerveza muy hermosa. De hecho, yo tengo una en mi casa que un día robé. Vosotros no hagáis esto. Un día favor. Compraste. Un día me llevé a casa. ¿Te la bajaste con el J. Don Lode? Me la bajé al bolso que había cerca. Bueno, la historia, que es una jarra de buen tamaño y te sale a un pavo. Entonces, estuvimos ahí echando unos montaditos y una jarra muy buena. Pero echamos... ¿cuántos montaditos nos tomamos? Yo no lo sé, yo... Unos 4 o 5, pues amontadito por jarra, imaginaros cómo está el tema y cómo acabamos. Bueno, tras mis 15 segundos más sobrios. Toma, los 15 segundos de Ravenflow. Ravenflow, ¿a qué has jugado tú? ¿Qué has hecho con tu vida? Mira, voy a jugar a echarme una cerveza Ascania. Madre mía. Estamos. Hoy premium quality, ¿eh? Ya te digo. Somos los enólogos de la cerveza. Bueno, vamos a hablar de juego. Hoy no estamos consiguiendo un logro importante, que es no tomar pandilla Draki ni nada por el estilo. ¿Por dónde empezamos? Tengo iPod Touch y Xbox 360, te dejo que elijas. Caja X. Venga, vamos a la caja X, al juego que más me ha gustado esta semana. No me lo digas, no me lo digas. Un juego de matamarcianos con doble... ¿Cómo se llamaba eso? Doble... Dual Stick Shooter. Dual Stick Shooter. Oh, Antonio, ¿cómo eres tan perspicaz? ¿Sí? Sí. Joder. Bueno, este... Oye, y vamos a ver, y tan flipado que estás con los Dual Stick Shooter, ¿cómo coño puedes jugar a la PSP? ¿Cómo? Porque no hay... Yo te iba a decir. Allí no juego a Dual Stick Shooter. Ah, claro, bueno, juegas sí, a Mono Stick Shooter. Me hice el Age of Zombies, que se controla con los botones. Que es criminal. Eso es terrible, es muy anticlimático. Pero bueno. ¿Has visto...? Dime. Hablando, esos rumores de una un rediseño de la 3DS, sí, con doble stick. Esto es como el doble fatality. Después de ser embajadores de Nintendo, pero dicen que van a sacar un no sé qué historia que se acopla. Bueno, son rumores. Que se acopla. ¿Y dónde está la portátil? Entonces, mira, no me hables de estas cosas que me pongo nervioso. Bueno, vas a poder jugar a Dual Stick Shooter en 3D sin gafas, con pulso. Pero esto es cojonudo que salga, ¿sabes por qué? Porque así ya nos va dando motivo y así temitas de los que hablan en la tercera parte de Indignado. Muy bien. Bueno, Gatling Gears es un título que está disponible para Xbox 360, para Play 3 y... A principios de septiembre ya lo hemos tenido disponible también en Steam. Como hemos dicho, sí, es un Dual Stick Shooter, uno más. Wow. Pero es puro amor. Como todos. Hoy, la cosa es que hoy no hay nave, Antonio. Hoy hay unos mechas con patitas y una ametralladora y la estética es steampunk. Yo muchas veces me quiero referir a esta estética. ¿Steampunk es un punky que tiene Steam? Pues podría serlo, pero en realidad no. Es un punky con tatuaje, con cresta, su litrona y... Oh, espérate, que voy a descargarme la oferta de Steam. Para no pasarme de listo o estar aquí hablando por hablar, voy a ver la definición que he encontrado en internet. El steampunk es un subgénero surgido dentro de la ciencia ficción, ocasionalmente mezclado con la fantasía, que denota una ambientación en una época o un mundo donde predomina la tecnología del siglo XIX, esencialmente desde la Segunda Revolución Industrial, especialmente la energía a vapor y la tecnología mecánica, pero mucho más desarrollada que en nuestro pasado o realidad, a partir de este tipo de tecnología. Es una especie de retrofuturismo, ya que en su origen el steampunk imagina un pasado o incluso un presente alternativo, donde en un punto determinado de la historia real los sucesos se desencadenan diferente y se dibuja una historia alternativa. Frecuentemente se asocia al cyberpunk y comparte unas bases similares de fanático y temática de rebelión, desarrollado como un movimiento separado, aunque con considerable influencia entre sí. Prefiero pensar que es un punky que se baja juegos con Steam. Es más fácil. Bueno, esta estética no es algo nuevo. Y, por ejemplo, Bioshock sería un referente de la estética de steampunk. Sí. Ese retrofuturismo que es muy agradable y yo qué sé. A mí, por ejemplo, me suele llamar bastante la atención. Este es un juego que yo lo pillé, lo encontré barato y tal, y decidí darle una oportunidad, pero luego debo reconocer que me ha resultado poco llamativo empezar a jugarlo. Poco seductor de primera, la portada tampoco así invita mucho. Tú lo ves y dices, madre mía, esto es más de lo mismo. Pues, ¿sabes? Se ha convertido para mí en una de las grandes sorpresas descargables del año. Con buenos gráficos, buen planteamiento, buenos valores de producción, que no tienen verdaderamente nada que ver con algunos de estos juegos que van de indie en Steam o de estos juegos descargables que te están metiendo 10 pavazos. Pero... pero que no te están dando verdaderamente el sabor ese de una cosa bien hecha, ¿no? Este juego, sin embargo, vale cada uno de los 10 pavos que cuesta. Entonces, bueno, el juego básicamente tiene un prólogo en el que te van, pues hace un poquito de tutorial, te van explicando los controles y eso, y te sitúa en un entorno bélico, tú vas con tu mecha y estás en plena guerra. Controla a un héroe que se llama Max Broly, que una vez que ya ha terminado la guerra y tal, decide retirarse. Y de hecho, eso es el prólogo, pero sin embargo el capítulo 1 tiene lugar años más tarde. Max, de repente, tiene que retomar su mecha y empezar a defenderse un poco junto con su nieta y viajan enfrentándose al Imperio. Hay una entidad maligna que está intentando controlarlo todo y tampoco voy a indagar mucho en eso. ¿Ea? Podría ser, podría ser. La cosa es que Max tiene que ir recorriendo una serie de escenarios hasta dirigirse al corazón del Imperio. Básicamente, esto está estructurado en 5 capítulos y el prólogo que he citado, y cada capítulo tiene 5 pantallas, cada una con una duración entre 10 y 15 minutos. En los tramos finales, 20 minutillos, y suelen ser un poquito más alargadas. Al final de cada uno de estos 5 capítulos que he dicho, siempre hay un monstruo final. Un monstruo final muy grande y que generalmente hay que vencer en 3 etapas. Tiene como 3 barras de vida. Está la parte fácil, la parte intermedia y al final ya se complica un poquito la cosa. Pero esas son 3 barras y tal. ¿O en el cambio de barra hay un cambio físico en el malo? Sí, siempre hay una pequeña evolución que hace que se te compliquen las cosas. Uh-huh. Luego, pues, he dicho que son 5 capítulos, cada uno con 5 subfases. Y la cosa es que es curioso, porque tú tienes vida y puedes perderla o tal. Y solo pierdes o tienes que reiniciar el nivel cuando te has quedado a cero, evidentemente. Pero sin embargo, si te pasa una pantalla, te salen los típicos marcadores de lo has hecho bien, lo has hecho mal, patatín, patatán. Vale, continuar. Y tal y donde te habías quedado, empiezas la siguiente pantalla. Pero si tú empiezas con 2 vidas en el desarrollo del nivel y habías perdido una, aquí te lo resetean todo. Y empieza como si empezases de nuevo. Eso está bien porque le da ahí un tono de continuidad que lo hace bastante, bastante dinámico. Luego además, tú por ejemplo, pues eso, te vas moviendo con tu stick izquierdo, disparas con el derecho, como toda la vida de Dios de los dual stick shooters. Pero además también tiene un ataque con granada, tiene un ataque con cohete, que una vez que van lanzando granada y cohete, de vez en cuando se van rellenando de forma automática. No tienes que ir cogiéndolos ni nada de eso. Además también tiene un superataque especial, que es como la típica bomba esta de los juegos de nave, que solo tiene un ataque de eso por pantalla. Cuando pasa, no hay ningún power-up ni nada que te haga recuperarlo. No, eso no. Entonces tienes que saber gestionarlo. Y de hecho, si te pasas una pantalla sin usarlo, luego te dan más puntos. Luego además, pues nada, tú en estos 10-15 minutos que dura cada pantalla, te vas desplazando con tu mecha, enfrentándote a los distintos enemigos y tal, y superando pues cada una de las adversidades. Y generalmente cada nivel acaba en un tramo en el que te viene como una gran oleada, ¿no? Además, repartidos por el escenario, vas encontrando 3 lingotes de oro, que son más o menos bastante fáciles de localizar, ¿no? En las fases de monstruo final solo hay un lingote, porque tampoco tiene sentido. O sea, antes de enfrentarte, pues tienes el lingote, lo coges y ya está. Esos lingotes sirven para comprar power-ups. Y tú luego decides cómo quieres mejorar tu mecha. Por ejemplo, puedes mejorar la salud, tu potencia de disparo base, o que los cohetes cada vez vayan haciendo más daño, o la granada. Si mejoras todo al máximo, una vez que ya estás llegando en las últimas fases de la aventura, te dan un logro. El juego tiene 3 niveles de dificultad, y más o menos los niveles de dificultad, o sea, yo lo he jugado en medio, y es bastante accesible, es bastante asequible también. Y simplemente se puso ya bastante jodido en los últimos tramos, porque son niveles muy, muy largos, los enemigos son más resistentes, y ahí me costó un poquillo más, tuve que repetir un poco, pero bueno. La campaña dura, pues no sé si unas 5 horas aproximadamente, que para un título que te cuesta 10 pavos no está mal, e incluso es rejugable, de hecho luego tiene un logro por pasarte cada uno de los subniveles en la dificultad más alta. Cosa que es posible, incluso si decides hacerlo, puedes hacerlo con todas las mejoras que ya tenías de, por ejemplo, tu partida anterior. Entonces, eso también pues facilita un poquito las cosas, ¿no? Luego, además, durante el desarrollo de un nivel, vamos consiguiendo multiplicadores. Estos multiplicadores, pues lógicamente, pues van mejorando la puntuación que obtenemos. Y cada vez que nos dan un toque los enemigos, aparte de perder vida, los multiplicadores se van reduciendo. Si yo tenía un multiplicador de 10, de por 10, se me baja por 9. La gracia es que no te toquen y al final acabar con una gran puntuación. Esa puntuación sirve para darte como puntos de experiencia al final del nivel, como tu rendimiento general, ¿no? Sí. Y ese rendimiento luego te lo cambian por una cosa que puedes comprar en la tienda. Y son como desbloqueables de la apariencia de tu mecha. Pues en vez de que sea gris o así en colores feote, le puedes poner como texturas de fuego. O que me acompañe una mascotita. Paranoia, pero bueno, que eso no afecta a la jugabilidad en realidad. Pero bueno, se supone que pues, lo has desbloqueado y ahí lo tienes, ¿no? Aparte del modo historia, que son esas 5 orillas y es muy divertido, muy muy divertido. También se puede jugar en cooperativo y hay unos escenarios de supervivencia que vienen a hacer como un modo horda. Tú estás en un sitio, a lo mejor en el último oasis de la Tierra, con 3 árboles, cágate. Y vienen unas naves atacándote a ti y luego otras maquinitas que vienen a destruir los árboles. Entonces tú a lo mejor te tienes que encargar de que los árboles no se destruyan mientras que vas capeando una oleada de enemigos que cada vez, lógicamente, es más difícil. Si te pasas la oleada 10, te has pasado el escenario, te dan un logro por primera vez y así hay 3 escenarios, que también si los completas te dan otro logro. El juego es divertido, el desarrollo es gracioso, pero es que además va aderezado con unos gráficos que, como he dicho, pues la estética esa es steampunk, son chiquititos. Es verdad que muchas veces esta estética se puede asociar a colores oscuros, pero, por ejemplo, cuando Max sale de su retiro, el primer capítulo tiene lugar en bosque, y además en bosque muy verde, con colores muy brillantes, con ríos. Luego hay zonas, por ejemplo, que son entornos lluviosos. Luego hay una zona desértica, donde se supone que hubo un mar, pero a raíz del apocalipsis, la degeneración del planeta y tal, ahora no queda nada, y de hecho puedes ver como restos de faros que han caído, y eso, muy chiquitito, pero muy bien representado. Es curioso porque a mí el juego no me cuenta la historia con cutscenes, ni consecuencias, ni nada de eso, sino que en realidad tú vas avanzando por los escenarios, y esos escenarios te están contando la historia del mundo en el que tú te estás moviendo. Y eso es una cosa que hay que hacerla con gracia, y aquí está hecha con mucha gracia. Luego hay tontería, detalle, que por ejemplo tú estás ahí avanzando con tu mecha en una zona a lo mejor que no hay muchos enemigos, y de repente tú, lógicamente, esto es un plano cenital desde arriba, el mecha va avanzando, pero y lo que he dicho, se ve chiquitito, pero tú ves que en la parte superior de la pantalla donde estaría el cielo, pasa un pájaro, y lógicamente como está más cerca de donde está la cámara, se ve mucho más grande. Incluso se oye el sonido del pájaro por ahí. ¡Ah! Detalles. Son detalles. Son efectos bonitos. Y eso, que te dan la sensación de que estás en un entorno dinámico, ¿no? Luego hay cosas, por ejemplo, en el entorno lluvioso se forman charcos. Pasas con el mecha y bueno, pues no es un charter. Pero al menos ves que se remueve un poquito el agua. Ya. Pero vamos, no es un gran agua ni cosas de esas, es simplemente, son detallitos, ¿no? Los logros más o menos lo he ido explicando. Hay muchos pues de terminarte el juego, de terminarte la aventura, hacer una zona en cooperativo y demás. ¿Hay cooperativo? Hay cooperativo y muy divertido. Y luego hay algunos que son en plan Call of Duty, de esto de chorradas, ¿no? Por ejemplo, en la zona de árboles, tú con tu mecha, si no llevas cuidado, puedes derribar algún árbol por accidente. Hay uno que es, pásate la primera zona, este capítulo, sin derribar ningún árbol. Una chorradilla en plan completar. En el mar este, donde quedaban un montón de minas, minas de estas de proximidad, básicamente se trata de que ninguna de esas minas te toque ni te dañe. O en una zona donde hay generadores de corriente, eliminarlos todos. Chorraditas, pero bueno. Es un juego que no es demasiado complicado en nivel medio, que es muy divertido, muy bonito. Yo creo que no se le ha dado la suficiente publicidad ni se habla lo suficiente de él. Pero que si tenéis ocasión de comprar a 5 euros, porque esto de hecho la semana pasada ha sido oferta de la semana. Incluso puede ser que haya gente que Sí. esté escuchando esto y diga, hey, todavía lo puedo comprar en Xbox a 400 Microsoft Points, a 5 euros. Este juego estoy seguro que en futura rebaja va a haber opción de pillarlo barato. Y por menos de 5 pavos lo considero un imprescindible. Y además, ¿sabes? Siempre hablo de los dual stick shooter estos con una pasión desenfrenada. Pero sin embargo, hay una cosa curiosa que es que, claro, esto suele ir asociado siempre a una jugabilidad. A una jugabilidad así desenfrenada, a un ritmo brutal, a partidas cortas de 2 minutos, 3 minutos y ya siguiente fase, con suerte. Aquí, sin embargo, estamos hablando de un escenario de 10 minutos, de 20 minutos, en el que te vas desplazando y es un ritmo más pausado. Entonces, es agradable a veces poder jugar esto de un modo un poquito distinto. Tiene los power-ups, que últimamente yo pues, los defiendo mucho. Y sinceramente, me parece de los mejores descargables que juego este año y recomendable incluso Totalmente. por 10 pavos, ¿sabes? Así que, bueno, Bueno. básicamente ese ha sido mi gran juego de la semana. Lógicamente, pues he vuelto al trabajo y tal, entonces me he podido dedicar menos a este tema, pero he probado dos juegos más. Uno, de forma un poco un matatiempo. Y otro sí lo he jugado bastante más. A ver. Los dos son para el iPod Touch. Y voy a empezar hablando de FIFA Superstars. Bueno, esto es una aplicación de reciente lanzamiento. Acaba de salir. Y gratuita. Que está basada en el juego de Facebook. Que se conectaba con el FIFA 11 el año pasado. Y que te permitía conseguir desbloqueables interesantes y tal. Un año después, por fin lo sacan para iPhone y mediando con la plataforma de Electronic Arts Origin. De hecho, si tú quieres empezar a jugar con esto, te tienes que loguear. Básicamente, el objetivo es gestionar un equipo, fichaje, plantilla. Voy a beber cerveza que se me va la Sí. voz. El pollo con una pata. Va a gestionar un equipo. Lo que he dicho, que si fichajes, plantillas, los técnicos, entrenamiento. Y tú tienes que ir jugando partidos, pero no jugándolo. Eso en realidad lo simula. Tú dices jugar partido y va viendo las estadísticas y contempla tanto las capacidades de tus futbolistas como el nivel de entrenamiento que tienen. Si tú te has encargado de que el nivel de entrenamiento esté al máximo, se supone que sus capacidades se potencian y hay más posibilidades de ganar. Te hace una media del equipo que mezcla la calidad real de tus jugadores y su entrenamiento. Entonces, más o menos, si tú tienes un equipo de 75 y te enfrentas a uno de 60, las probabilidades dicen que lo más seguro es que vas a ganar, ¿no? Además, según los resultados que vas obteniendo, te dan unos puntos de experiencia que te permiten jugar, subir de nivel como entrenador. Aparte de esto, tienes diferentes ligas. Empiezas por categorías muy bajas en las que tienes la opción de ganar todos los partidos y llevarte algún premio adicional o simplemente ganar un número que te permita desbloquear la siguiente liga. Conforme estás en ligas de mayor nivel, te dan más dinero y más experiencia por jugar los partidos, pero lógicamente el nivel de los equipos también sube. Entonces esto se trata un poquito de ir subiendo de nivel y conforme llega a unos niveles, por ejemplo, al 8, ya te dejan hacer fichaje un poquito más fuerte. Es curioso cómo está gestionado el tema de los fichajes aquí, porque es como las cartas de Magic. Tú pagas una cantidad fija. Por ejemplo, fichajes de bronce están a 9.000 monedas de oro. Y te dan tres fichajes normales, algunas piezas de equipo que luego te sirven para mejorar las capacidades de algunos futbolistas. Y también te dan una carta con la opción de tener un jugador de plata, del siguiente nivel, ¿no? Si luego te compras fichajes de plata, van a ser fichajes con una media mejores. Y luego también tienes opción de acceder al siguiente nivel, un fichaje de oro. Entonces, así hay algunos futbolistas también, jugadores de oro. Luego están los jugadores, no sé si se llama de platino o qué. Ahí esto te lo van mediando, además te lo van te van mezclando con la posibilidad de comprar fichaje pagando dinero real, con micropago, lógicamente. Ese es el negocio. Claro, es una cosa gratuita que ofrece diversión, es simpática y tal, pero ellos te meten los micropagos. Te la meten. Claro, cada uno ahí decide, ¿no? ¿Y micropagos de qué cantidades, por ejemplo? No lo he mirado porque no me interesa pagar por esto. Pero me resulta divertido. Es como un Tiny Tower, pero en vez de gestionar una torre, que ya lo tengo un poco, estoy un poco cansado, pues me mete en este esquema y además con la accesibilidad del iPhone, que va más rápido que decir, bueno, me meto a Facebook, me espero que se carguen las animaciones Flash que me han metido porque quieren que tenga mejor aspecto. Ahora no sé qué. Pierden mucho tiempo aquí, le da, pum, y para adelante, ¿no? Es entretenido, es resultón, y sobre todo la gran ventaja es esa, que se puede jugar desde el sofá mientras que estás viendo pues, un partidico de fútbol de verdad, las noticias, mientras que estás cagando, vamos, lo que sí, sea, como ¿no? como siempre, lo suyo. Lleva también un sistema de recompensas, por ejemplo, has jugado un día, vuelves a jugar al día siguiente y te dan un pequeño premio o una pequeña gratificación que te anima un poco a fidelizar el uso del producto. Si vas siguiendo los tutoriales y vas haciendo los cambios que te proponen, si vas ganando las ligas completas, como te he dicho, ganando todos los partidos, te van dando como... Tienes la posibilidad de más partidos, tienes la posibilidad de... ¿Es posible llegar a ganar la liga sin hacer micropagos? Sí, sí, sí. Sí, se puede, ¿no? Que sí. la experiencia de juego no sí, se sí, ve... Sí, en absoluto, no. Vale, bueno, eso está y bien. Y de hecho me yo, gusta, por ejemplo, en esto lo jugué hace un año en Facebook y yo recuerdo que tenía ya al final, después de jugar bastante... a Xavi en mi equipo, tenía a Di María, que tenía buenos futbolistas, que luego lo iba combinando, ¿no? Esto de aguantar un poquito el tirón, de tener un equipo flojo al principio, y luego, pues, decir, ¡ostras, que me ha tocado este jugador! Uh-huh. Y tú ya vas optimizando, ¿no? Si te gusta la microgestión y tal, es un juego gratuito, no deja de ser divertido, si te va el rollo, y sobre todo lo que te he dicho, una vez que consigues fichajes buenos, ya empiezan a salir futbolistas que te suenan o que has visto en algún partido de la Copa de Europa o qué tal, que dices, ¡ey! Y eso mola. Y gratis, pues, there you go. ¿Qué más quieres? Pues, bueno, voy a hablar de un... Ahora voy a cambiar de juego. ¿Un dual stick shooter? No. Pero, sin embargo, voy a hablar de uno de los mejores juegos que han salido para Nintendo DS, para PSP... y para dispositivos iOS, y es de los mejores en cada uno de esos catálogos. GTA Chinatown Wars. Un fracaso comercial moderado, que tuvo ahí una segunda juventud tras salir en PSP, y verdaderamente ha recaudado bastante pasta en iPhone, a un precio de salida que era significativamente inferior al de sus versiones de portátiles. Ese es el truco. Este juego salió, no obstante, es de los primeros juegos que han llegado a costar 8 pavos de salida. Pero no obstante, estamos hablando de un juego que en sus otras versiones costaba 30, su 40, 30 o 40. Y es curioso porque en Nintendo DS tenía las ventajas táctiles y tal. Lo que pasa es que es un juego muy adulto, muy cañero, de temática dura, que en Nintendo DS no tuvo buena acogida. Decidieron ampliar y sacarlo en PSP, potenciando los gráficos bastante. Y básicamente aquí lo que han hecho es que han combinado esos gráficos potenciados con las posibilidades táctiles. Puntualmente este título he dicho que salió a 8 euros y tal, pero ha bajado de precio. Se ha encontrado barato a la mitad, o incluso lo más barato, que es cuando yo me lo compré, a 2,39. Que por este juego no está mal. Los controles están bien adaptados, están bien resueltos y aprovechan las posibilidades táctiles, como he dicho. Muchas veces aplicadas a pequeños minijuegos específicos que funcionaron bien en Nintendo DS, como hacerle ahí un puente a un coche. Sí, esa parte la he jugado yo. Sí, todas esas cositas que funcionan bien, están bien hechas y eso. Las misiones son un poquito más cortas que los GTA normales, sobre todo las primeras y tal, y te permiten grabar con bastante facilidad, teniendo en cuenta el aspecto portátil del título. Claro. Gráficamente es distinto a los GTA portátiles anteriores, por ejemplo, a los Liberty City Stories y tal, que eso, por ejemplo, no pegaría mucho en el iPod, aunque se han hecho versiones, por ejemplo, Game Loft ha sacado ahí sus copias. ¿GameLoft ha sacado una copia de algo? Sí. ¿Qué ha pasado? No lo sé. Lo sí. Leí en Akihabara Blues. Ah, vale. Pero si no, jamás me hubiese dado cuenta. Bueno, esto sin embargo no bebe tanto de los GTA clásicos que salieron en Play 2 o en Xbox y tal, o incluso en la misma 360 y Play 3, sino que bebe de forma directa de los GTA originales. Los originales. Perspectiva cenital, que salieron compatibles en PlayStation 1 y tal. Que, por cierto, se pueden encontrar gratuitos en internet, porque liberaron, o sea, lo dejaron de descargar gratuita Rockstar. Desde la misma página, creo. Sí, creo. O sea, que tú legalmente te lo puedes descargar gratuito y son juegos que, hombre, no... Pero son más, muy divertidos, ¿eh? Son más simples que los GTA que han venido después, pero te digo, a mí me gusta, yo lo he visto más divertido que los de 3D. Pues no sé esto retoma un poquillo eso, pero lógicamente tiene un toque modernizado que combina, por ejemplo, en las cinemáticas, que no son cinemáticas, son escenitas que utilizan para reforzar la narrativa. Son escenas fijas que tienen estética cómic o de animación, y durante el juego es un poco de cel shading. Ahí como dibujito animado, muy uh-huh. sencillico, pero que le pega bien. En el juego asumimos el papel de un tal Huang Li, que es hijo de un miembro de las tríadas y eso, que tiene que viajar a Liberty City para entregar una espada que se llama Wu Yan o algo así a su tío. Esta espada tiene un significado muy importante de poder. Y la cosa es que se la roban nada más llegar a Liberty City. ¡Qué pringao! Y la cosa es que el tío empieza siendo un pringao que básicamente tiene que llegar a su tío y decirle: esta espada que te iba a permitir ser el jefe de las triadas aquí, me la han quitado. Y claro, la familia de las otras triadas y tal lo ven como un signo de debilidad. Y entonces está todo en peligro, ¿no? Entonces las otras bandas empiezan a atacar a su familia. Y es una historia bien contada que se va desarrollando y además con giros potentes desde el principio. Tú vas interactuando con algunos personajes y a lo mejor un personaje de estos que tú pensabas que iba a estar contigo en toda la aventura, pues coge y se muere a las dos misiones de empezar. Y dices, coño, ¿qué ha pasado aquí? Entonces son giros sorprendentes a veces y ya te digo, el arranque es bueno, te va planteando ahí... posibilidades de control bastante simpáticas. Todo esto se maneja con un virtual stick, que a veces no siempre va súper fluido y tal, pero que sí que te permite pues conducir más o menos bien el coche, mover el muñeco con soltura. No es injugable en absoluto, ¿eh? Las misiones, pues entre pitos y flautas, te pueden llevar lo que es la historia principal más de 10 horas. Son las típicas de ve a este sitio y mata a este. Ve a este sitio y mata a este. Ve a este sitio y roba esto. Ve a este sitio y coge tal cosa. Me aburren mucho los GTA. Luego están las carreras callejeras. Llegar a algún sitio y tirarle molotovs o tal. En fin. Luego también hay misiones secundarias. Que pues son las típicas de los trabajitos. Incluso venta de drogas. Oh. Que tú esto en Nintendo DS, imagínate el niño de 10 años, que es lo típico, ¿no? Claro, quizá por eso en Estados Unidos esta consola se percibe mucho como una consola dedicada a un público preadolescente y tal. Y ahí es donde este juego no terminó de arrancar, porque muchas veces también no seamos hipócritas, los adultos, pues a veces tienen el cartuchito este mágico, se lo han descargado, y aquí al final ni los críos han pagado por él, ni los adultos han pagado por él. Entonces, fue un fracasillo, pero sin embargo en iPhone ha vendido bien. Y está considerado este título uno de los mejores. Es que la diferencia de precio, luego también la plataforma, el iPhone, yo entiendo que pocos preadolescentes lo tendrán. Claro. O deberían claro. tenerlo, porque no es. Esto además, también eso, en el sistema de control, en carrera o tal, te deja utilizar el acelerómetro si tú quieres. Funciona con precisión. Y es verdad que se han simplificado algunas cositas, pues lógicamente para que sea un poquito más manejable. Tú, el tema de apuntar aquí, tú le das a disparar y el muñequico apunta más o menos a donde tiene que apuntar sin meterte a tener el mochuelo de encima. Estar aquí, estoy persiguiendo a este muñeco y tengo que... No, le doy a disparar y le dispara. Tú tienes que ponerte, lógicamente, en sitios donde no te dé y tal. Luego, tiene cosas molonas, como emisoras de radio, que están las de la versión original y tal, pero además, tú te puedes coger en iTunes, hacerte una lista de GTA con tus canciones favoritas. Y pues nada, tú coges, sincronizas y luego, mientras que estás jugando y te montas en el coche, puedes escuchar tus canciones. No es la primera vez que se hace, no es para tanto, pero mola. Y luego eso, que en general la temática es muy adulta, sin miramiento, droga, sangre, alcohol, hostia, un GTA. Exactamente. Comprado a buen precio, es imprescindible esto... Está considerado uno de los 50 mejores juegos que salieron el año pasado, según la página Slide to Play, que son, yo lo suelo mirar mucho, porque además tienen la aplicación esa de jueguecillos que han bajado de precio y tal. Uh-huh. Un juego completo que te da para horas de diversión, con situaciones divertidas, con un control más o menos adaptado. Es verdad que no es tan cómodo a lo mejor como la Nintendo DS, pero que es que son 2 pavos lo que te puede costar, claro. Si te espabilas. El control de los coches es duro al principio, pero controlable una vez que te acostumbras. Y eso, yo de los títulos que he presentado hoy, pues hombre, el FIFA Superstars lo veo, si os mola el rollo fútbol, si tenéis un iPhone o tal. No sé si estará para Android o tal. Gatling Gears me parece una propuesta imprescindible, un juego súper divertido. Y de los mejores descargables del año. Y bueno, pues el GTA este, pues barato. Barato. Ya está. Barato paisan. Sí, sí, sí. Decir que luego, pues eso, de música... He seguido un poco con mi rollo, pero he descubierto un grupo que le gusta un montón a la gente del microondas. Además, lo tengo ahí desde las fiestas de yeste y tal. Se llama The Cat Empire. Son cojonudos. The Cat Empire son australianos y han sacado 5 discos. Y de hecho, uno de ellos, según una lista, no me acuerdo de quién... ganó el premio de mejor disco mundial de ese año. ¡Oh, cielos! Sí. Te hacen una mezcla entre jazz y ska y algunos temas son temazos. Sí, sí, sí, tiene temazos. Yo tengo solamente un disco de ellos, no recuerdo ahora mismo el nombre, y de cabo a rabo te lo puedes escuchar que descartan muy poquito, ¿eh? Sí, sí. La cosa a veces puede cansar el rollo ska o tal... Vale. Como todo, pero... Pero tienes un momento, uh-huh. y es un grupo que genera un fanboyismo, pero de los buenos, ¿eh? Además no es muy conocido, relativamente. No es muy conocido, no es demasiado gafapaster en general. Y oye, echarle un ojo, ir a YouTube, por ejemplo, y escuchar alguno de sus singles y eso. Al menos para ambientaros, para saber que... A ver si me acuerdo que os pongo alguno de sus temas en la canción del día... En nuestro foro www.confesionesdeunjugador.es, donde podéis encontrar la mejor comunidad de podcast de videojuegos. Universal, interdimensional. Interdimensional, sí, sí, sí. Y podría hablaros de cine, pero creo que caería en deshonra. Hombre, si ayer estrenó la de Almodóvar, prefiero que no hables de cine esta semana. No, no la he visto, no la he visto. Ah, bueno, entonces puedes hablar. El otro día volví a ver Love Actually. Vamos a ver. ¿Qué coño pasa con tu vida? El otro día, el Moment to Remember. Ahora, Love Actually. A ver. Estoy en un momento en el que la seducción es importante. Y Love Actually, si no la ha visto la otra persona, pues es una película interesante que propone a modo coral varias dinámicas relacionadas con el amor entendido eso. Hay tiro, forma. Hay tiro, no. Hay hostias. No. Hay efectos especiales. No. Porque, hay una banda sonora con canciones de Sugar Babes. Ya me lo has dicho tú. Y All I Want for Christmas is You. Bueno, esto tiene lugar en época pre-navideña y va contando eso, diferentes historias, siendo mi favorita la de un cantante pues ya un poco trasnochadillo, que tiene un manager que lo apoya de forma incondicional y una de sus brillantes ideas es grabar una versión de Love Is All Around, pero con una mínima variación, que pues básicamente que ha llegado la Navidad y... So if you really love Christmas, en vez de you really love me, come on and let it snow. Deja que nieve. Madre mía, bueno, la nieve que se nifaron los guionistas de eso, tío. La cosa es que luego es una versión divertida y tal, hecha simplemente con intereses comerciales, pero entra en un uno a uno con el grupo de ese momento que eran los Blue. Esto tiene lugar en Londres, en Inglaterra y tal. Y entran en una pugna que se va desarrollando junto con otra historia y eso, pues un poco más romántica y eso. Pero es curioso la relación de amor, de compañerismo y de camaradería que han tenido estos dos personajes a lo largo de los años. Una cosa muy bonita y luego tiene algunas historias. Unas te podrán gustar más, unas te podrán gustar menos. Pero en plan película de parejeo y eso, tienes un momento. Otras son durillas, pero la cosa es que eso, hay que sacar la artillería pesada. ¿Sale Sandra Bullock? No. ¿Sale Meg Ryan? Tiene un casting fuerte, fuerte, porque sale Alan Rickman, Emma Thompson, Hugh Grant, Liam Neeson. ¿Quién más sale? ¿Sale Meg Ryan? No sale. No, no. Julia Roberts. La mayoría de actores son ingleses. Sale Billy Bob Thornton como presidente de los Estados Unidos. Tiene detallito. No es que sea un peliculón, no es una obra maestra. Y no tiene el poder de llegar al corazón de Hachiko. Dios, Dios. Pero, sin embargo, es un complemento de esas cositas que dice, vamos a ver una película. Venga. En fin, chicos, ¿yo qué voy a hacer? La vida me ha obligado a volver a ver estas películas y yo voy a utilizar mis cartas. Yo en un principio estaría viendo grandísimas películas sensacionales, pero ahora mismo, por las circunstancias, he tenido que recurrir a estas cosas. Y está funcionando. No, no, me parece muy bien, me parece bien. La semana que viene, ¿qué peliculón vas a ver? Titanic 2. ¿Titanic? Never in the history. Pero oye, os invito, confesores, que si tenéis curiosidad por saberlo, os esperéis una semana y volváis aquí. Bueno, tras esta crítica cinematográfica, no me queda más remedio que empezar a beber agua. No, puestos románticos. Pues sí, sí, es que me estaba poniendo ya meloso, digo, no, voy a dejar la cerveza, no vaya a ser que haga una locura de la que mañana me arrepienta. Bien. Aquí solo hay tíos. Por eso me arrepentiría, vamos, no por otra cosa. Bien. Solo tiene joysticks. Bueno, ¿qué tal, Salva? ¿Cómo te ha ido la semana? Bueno, pues trabajando, eso lo va a hacer. Aquí no hay tiempo para jugar. No hay tiempo para jugar. Hay que divertirse trabajando. Sí, como los enanitos de Blancanieves, ¿no? Cantando, esas cosas. Picando. Pero divertirse trabajando, en tu caso, con las películas que sueles comentar, lo veo complicado. Hombre, sí, hay películas que son tan malas que son buenas. Sí, bueno, sí, también es verdad. Así que no es como un desperdicio de tu tiempo, sino que es algo que aprovechas para ver la mierda del mundo. Es como abonar tu mente. ¿No? Ahí bueno, para que crezcan cosas buenas. Sí, sí, desde luego, en comparación con eso, solo pueden ser cosas buenas. Bien, ¿has jugado algo o no has podido? No, ahora me quiero echar unas partidas a Street Fighter 3 por internet, a ver si eso que dice Pablo es verdad. Que está la cosa jodida. Yo soy muy malo al Street Fighter 3, por cierto, así que... Pero bueno, era para ver. Yo el Street Fighter 3 es mi gran tarea pendiente, nunca lo he jugado. El 2 sí, en todas las versiones que salieron, el 4 en dos versiones, y no pienso jugar la tercera porque no me pienso gastar las perras por tercera vez. Pero el 3 no, como salió en Dreamcast y tal, y en ese momento no. Yo me lo compré en su tiempo en Dreamcast, me costó 40 euros, la virgen, ahí en la Fnac. Lo encontré ahí en un rincón, pues ya la Dreamcast estaba muerta. Estaba muerta, por eso claro, la tenía. Yo me la compré cuando salió la Xbox One, así que fíjate. Si estaba muerta. Y esto de que está el último juego ahí lleno de polvo, ahí en la última leja de abajo, ahí que tienes que agacharte y enseñar tu hucha para poder llegar ahí a ese, a ese videojuego. Todo esfuerzo es poco para eso. Bueno, ya ves. Y nada, no, y muy contento. La verdad es que pues un juego. O sea, en su tiempo era la hostia de la animación y todo eso. Y aguanta muy bien el paso del tiempo. Sí, yo creo. Que es que eso, que el asunto de los juegos en 2D, el Street Fighter, o sea, lo he comentado más de una vez y, bueno, precisamente ayer estos de Mondo Pixel también, no sé qué artículo, también lo han comentado en algunas ocasiones, que los juegos en 2D no van a pasar de moda nunca, porque una buena animación en 2D siempre va a ser buena. No es lo mismo que el 3D, que está más asociado a lo que es el potencial tecnológico de los graphs, no puedo pensar de los polígonos, las texturas, todo ese rollo. En cambio, un gran juego en 2D dentro de 10 años lo puedes ver y sigue bien. Bueno, de hecho, Street Fighter 3 tiene que tener ya más o menos eso. Sí, que depende. Al Pixel le pasa igual que al polígono, que una vez ya la tecnología es suficiente como para enseñar cosas que molen, pues es que ya está. Lo jodido de los juegos en 2D es que las supermagias y eso no son tan espectaculares como los juegos en 3D, ya de generaciones actuales. Ya, bueno, ya en Play 2 los gráficos estaban guay. O sea, sí, pero por ejemplo, los gráficos de el Virtual Fighter, que salió después de Street Fighter 2, y claro, en ese momento estábamos flipados un poco con el 3D, pero tú lo ves ahora y da ganas de llorar. Ah, claro, primero, pero por ejemplo, ves Street Fighter 1 y te dan ganas de llorar, por mucha morriña que le tengas también, a ese también. Juego. Y no, incluso ves el Street Fighter 2 y si lo ves un rollo jugador nuevo, o sea, de gente que empieza ahora y tal, pues lógicamente eso le va a traer no demasiado. Pero es cuestión de que coja el mandico. Ya, no, pero eso, por ejemplo, lo de la generación actual, los Tekken y eso, ya los gráficos dan para que eso aguante bien el paso del tiempo, hasta donde más o menos sea. Ya eso, si me dices los de Play 1, el Virtua Fighter, por ejemplo, si es que ya son cajas de zapatos, eso, a mí que para encima el juego no me gusta nada, pues ya los gráficos es que, vamos, no te digo nada. Pero eso, en dos dimensiones, pues ya te digo, es que ver el Street Fighter 3, los Street Fighter Alpha que salieron antes, o sea, el Alpha 1 al menos y el 2, si eso salieron antes. Salió un aborto también en 3D en Play 1. Ah, claro, pero ¿Era el X? Pero eso, por ejemplo, pues ves que es porque la tecnología no daba para tanto. Ahí eran pues, cajas de zapatos, era si es que era. Es que, o sea, había uno que era como de bolas. Era pero ese estaba para Mega Drive incluso. Era como luchadores que estaban hechos por círculos, por esferas o algo así. Pero sí, era una especie de pre-3D chungo. Pero no como el del No, Clay Fighter no era. No, el Clay Fighter era más o menos como el Killer Instinct, que estaban pre-renderizados. O sea, bueno, era de plastilina, sí. Tal, pero. No, había uno que era de bolas, pero no me acuerdo. Pero eso es más que nada por la tecnología. O sea, ahí, por ejemplo, el Street Fighter X salió cuando salió el Tekken 2. Pero los personajes estaban peor hechos. Bueno, salió un poco después del Tekken 2. Y ahí sí que las puntuaciones que le pusieron en la revista eran la hostia. O sea, era decir, un pedazo de juegaco mejor que los Street Fighter Alpha. Yo no sé, o sea, no me lo iba a comprar. Llegué a jugar en casa de un colega antes y dije, esto es que, aparte que iba lento aquí en Europa, el juego en sí a mí nunca me ha molado demasiado. Y bueno, y lo que ves ahora es que claro, los escenarios eran como el Tekken 2, o sea, el rollo medio infinito, sí. El suelo y luego lo del fondo ahí en pues en gráficos, o sea, en tres dimensiones, pero rollo imagen fija. Sí. Y bueno, ahí lo bueno era pues eso, que la cámara se acercaba, se alejaba, un poco otra perspectiva. Vale, gracias a eso pues hemos llegado a lo que estamos. Es que Capcom nunca ha sido demasiado buena en juegos en tres dimensiones hasta. Bueno, el Rival School sí que molaba un montón, si llegaste a jugar. Muy poco. Ese sí que era Antoñina de las buenas. Y luego ya el Street Fighter este, el 4. O sea, ha sido lo... Porque en Play 2 también salieron Street Fighter X. Y sí. Eran una... Bueno, sí que no jugué, porque es que ya no merecía la pena gastarte los 60 y pico euros que costaba eso. ya me pillé los Tekken y para adelante. Pero eso, es cuestión de la tecnología. Así que este Street Fighter 3 sí que es un buen ejemplo de un juego muy adelantado a su tiempo. Incluso a veces demasiado, porque claro, la tecnología daba para que solamente las consolas punteras, rollo Dreamcast, pues sí. pudieran tenerlo. Eso. Y ahí pues las cosas rollo, bueno, entre las rollos compañías, ¿no? Eso tal de exclusividades y eso, pues eso que... Bueno, eso en Play 1 no se podía, imposible. Y luego ya en Play 2 tardó en salir, hasta que hicieron los recopilatorios. ¿Llegó a salir en Play 2? Sí, pero salió luego al tiempo. O sea, salió rollo pues, mitad de la vida de Play 2, incluso más. Porque eso sí que lo sacaron, pero en recopilatorio de historia de Street Fighter o algo así. Oh, vale. Y eso salió bastante avanzada en la vida de esa. Y eso, aunque sí que de competitivo es de los Street Fighter que más ha jugado la gente. Y bueno, no sé cómo estará por internet para encontrar partidas, pero según dicen está la cosa bien. Así que, ya digo, antes de Street Fighter 4, al que más se competía era ese. Y si no, pues está el pedazo de vídeo ese en YouTube de la final esa de Chun-Li contra Ken. Del Evo. Sí, justamente. Que eso, vamos, a mí que no me salió en mi puta vida una cosa de esa, queriendo un... ¿Cómo se llama eso de parar los golpes? La parada no es. Bueno, el movimiento este que a partir del Street Fighter 3... El parring, eso. Sí. Eso no me ha salido en mi puta vida queriendo. Nunca jamás. Pues ahí, o sea, impresionante. Pero bueno, la gente de Confesiones ya lo sabrá. Son gente muy culta, así que eso ya lo habrán visto. Seguro, seguro. ¿Y qué más puedo decir? Pues jugar una mierda, ver películas, pues sí. Ver películas, puedo hablaros de... El otro día me revisioné una, que de vez en cuando está bien darle un vistacillo, que es la de Alta Fidelidad, High Fidelity. Me acabas de decepcionar. Yo esperaba que trajeras Campamento Flippy 2 o algo así. Alta Fidelidad está bien. No, sí, pero vamos, hoy es recomendaciones de las buenas, no son contrarrecomendaciones. al menos que yo recuerde, a ver, sí, de momento no puedo contrarrecomendar nada, hoy ha sido de ver pelis buenas esta semana. Una película, hombre, sí que esta película al final acaba demasiado rápido en todo, se va todo un poco ahí, pero lo que es en general está bien, y para estar en el sofá y tumbarte y tal con algunas patatas fritas y eso, y relajarte un rato está muy bien. Una que me mola un montón, pero siempre me deja un poco hecho polvo hasta el final, esa es otra recomendación, es la de Pequeña Miss Sunshine. Hombre. Sí, hombre, pero es dura, ¿no? Porque... Es durilla, pero a mí me gustó mucho. Pero al final es que es de estas películas que me cuesta no... Que no se me arremojen un poco los ojos. El final es concurso. Hombre, como Hachiko, pero sin bonito. Perrete, ¿no? Sí, sin perrete y a lo bueno. Y sin gente con canas, ahí dando por culo. Y esta sí que eso, es que el principio es rollo, todos losers, va a peor, lo peor que puede pasar va a pasar en la película. Sí. No puede ser. No, pero tiene unos toques también de vez en cuando de humor. Pero, sí, no, está, es que, una película agridulce. Es justamente eso, es que o sea, lo que pasa es chungo en sí, porque ya tío, es gente que lo pasa mal, que le sale las cosas fatal. O sea, es que desde el principio hasta casi el final es gente jodida. Muy jodida. Y ves cómo están comiendo juntos y es que dices, Dios mío, que no me toque a mí nunca una cosa así. Pero tú digamos que lo pasas rollo pues agridulce. O sea, no esto de que te quedas hecho polvo ahí, pues no sé, como cuando ves pelis como The Road, ¿no? Sí. The Road, que te quedas hecho mierda. Sí. Con nada. Esta no, ves cosas muy chungas, pero con ese toque de humor ahí y tal. Y menos mal que está la cría ahí para dar el toque de optimismo. Sí. Pero sí, sí que tiene ahí... Sí, y esta la recomiendo mucho. En esas dos películas ya tenéis para poder pasar una buena semana. Muy bien, muy bien. ¿Qué más puedo decir? ¿Has escuchado algo interesante de Road Trip o de alguna otra cosa? Bueno, el otro día, porque tengo una canción que nunca me acordaba cómo era el título, que es Around the Bend, que a Pablo le moló mucho cuando fuimos de Road Trip a Yeste. Sí. Y no me acordaba del nombre del grupo, que son los Asteroid Galaxy no sé qué. Un momento que lo consulto aquí en un momento. Son los The Asteroid Galaxy Tour, que es un grupo medianamente reciente, o que no ha sacado muchos discos. Han sacado uno de estos normales, uno de remixes, o así más o menos. Y creo que hay uno segundo, o sea, uno entre medias de estos, que creo que no iba a ser un disco tal cual, sino que es como unas cosillas ahí. Uh-huh. Pero, o sea, el primero está de puta madre. Y bueno, empezáis por rollo en YouTube a ver vídeos y eso, y tienen unos cuantos temazos que están de puta madre. Uno que se llama, creo que es Fruit. O. Sí. O sea, aquí en YouTube me sale The Golden Age. The Golden Age también mola un montón. El de Around the Bend sí que es la canción que más me mola. Encima es un poco sexy ahí. Tiene un tonillo ahí de puta madre. Y bueno, para Road Trip pues está de puta madre. Así que esa es mi recomendación de esta semana. Muy bien, muy bien. Asteroid Galaxy Tour. Nombre sugerente, nombre, claro, a Pablo le ha gustado porque tiene el nombre de Dual Shooter, Dual Stick Shooter, Asteroid. Sí. Por eso no creerás que le ha gustado por otra cosa, ¿sabes? Bueno, o sea, la rubia parece simpática. Sí, bueno, eso también. ¿Promiscuamente simpática? Pues posiblemente. Oh, bien. Posiblemente. Le guste el tema de. Los micros le molan. Así que hasta ahí puedo. Tienes una mente muy enferma. ¿Por qué nadie el otro día en la conferencia esta que fuimos, bueno, en el programa de ayer, dijo que le molaba el mando de la Wii o el de la Play 3, el dildo ese? Para no dar pie a chistes. ¿Y por qué no le mola a nadie? ¿No le mola a nadie? Pues lo bien que jugáis ahí al golf, como cabrones. Bueno. Sí, todos vosotros estáis jugando al golf ahí en la Wii. Never. Ya, claro. Viendo cómo os vibra ahí el mando, sintiéndolo. Y escuchando ese microfonito que tiene el mando. ¿Tú viste que salió el mando de Move en una tienda virtual, en una tienda digital, en una tienda online de vibradores? ¿Sí? Sí. Además sale la foto que pone, y salen varios, y entonces uno de ellos es el Move. Fue en una tienda que era. Con luces. Con sí, luces. Sí, claro. Oye, además cuando tiene la puntica así. Blanda, pues se han vendido muy bien, según me han dicho. Yo no lo tengo. Pablo, tú sí lo tienes, ¿verdad? Y tienes dos. Sí. Vaya. Yo lo tengo y. Yo me lo compré y luego se me rompió la consola y me compré el pack más barato que había, era el que incluía esto, el Move. Uh-huh. Así que. Pues doble alegría. Sí, doble polvo. Yo lo cargué, cuando yo me lo compré con muchas ganas, tal cual, y yo creo que no lo he vuelto a cargar. Con una carga solamente me ha. Pero bueno, es que porque no me pillo ningún juego así tampoco. Que me. Tenía mucho interés por el Heavy Rain, rejugarlo con eso y tal. Pero es que dices tú, joder, sí que tengo un huevo de cosas por jugar. Me voy a poner a rejugar ahora. Ya con vuestros móviles de esos touch y tal, con el pajímetro ya tenéis bastante. Claro, exactamente. Así que. Con eso ya cortamos la emisión de hoy. Bueno. No tenerlo en cuenta. Muy bien. Hasta luego. Bueno, ahora vamos a meter un pequeño briconsejo sorpresa. ¿Sorpresa, sorpresa? Sí, y es que resulta que acabo de ver ahora mismo que el primer episodio del juego descargable de Telltale Games, el primer episodio de Regreso al Futuro, va a estar gratis en PlayStation Network hasta el 27 de septiembre. El briconsejo es no lo bajéis, ¿no? ¿Es eso? Bueno, yo simplemente he estado mirando en el store europeo, no lo he visto muy gratis, pero sin embargo me he logueado en mi cuenta americana y no he tenido problemas para bajarme la demo de inicio y el código de desbloqueo. Incluye 12 trofeos y básicamente este juego, pues creo que comentamos la demo, que la probamos, que no nos excitó demasiado y que está completamente en inglés. Pero si hay algún fanático de Regreso al Futuro, que somos muchos. O del sadomasoquismo. Sí, que quieran disfrutar de esta revisión de la franquicia, pues nada, que le den un ojo. Es verdad que esto jugablemente recuerda un poquito a los Sam & Max. No puedo aguantar los Sam & Max. O sea, Sam & Max solo hay un juego para mí, que fue el primero, de LucasArts. Ya después no existen, hasta que los traduzcan por lo menos. Bueno, yo simplemente no tiene esto muchísimo, muchísimo más que decir. El primer episodio se llama It's About Time, es la hora. Y nada, pues lo tenéis gratis hasta el 27 de septiembre. Probadlo, yo no descarto echarle un ojo en algún momento si un día me he quedado sin juego. O sea, forever Ne never in the alone. history. Pero bueno, ese ha sido el briconsejo de hoy. Y ahora vamos a seguir. Señor Rosa, vamos a escuchar el repaso con Darkseid y con Claudio FRN de los mejores juegos de PSP. Continuamos con nuestra serie, nuestro do homenaje a PSP. Vale. Y Que Salva Spin está a punto de comprársela. La tiene ya, Salva. bueno, yo me la gané en un concurso, me gané dos. Ah, coño. Wow. Vaya, vaya, por eso. Menos que la tuvo. Por eso está como Y está, la ya, consola. claro, y ya justo después vamos a escuchar la entrevista a los chicos de Infoxicados. Así que nada, vamos a ver. Nos cogemos una cervecita para el camino, Antonio. Venga. Bueno, a continuación vamos a seguir un poco indagando en la historia de la PSP. En el programa anterior tuvimos un momento con Darkseid para hacer un repaso de los recopilatorios más chulos que han salido para la consola. Y hoy nos vamos a embarcar en una aventura un poquito más compleja, que es básicamente repasar los mejores juegos del catálogo de PSP a nuestro estilo, o sea, un poquito random. Para ello, no estoy solo, vuelve Darkseid y además viene otro habitual de confesiones de un jugador Unplugged, el señor Cloud FRN. Chicos, muy buenas tardes. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, Frank, ¿qué tal ha ido el verano? Bien, bien. Bueno, es Recuperando energía. que ha estado de vacaciones por ahí. Sí, tomando bien el sol. Bueno, ¿estás morenillo o qué? Un poco, sí. La verdad es que hace bastante calor allí. Bueno, chicos, nosotros ya sabéis que a veces nos gusta hacer listas. Lo que pasa es que estas listas, pues no son la voz de la verdad, no son nada dogmáticos, sino una cosa de opinión, pues como hacemos aquí. Yo he tenido la PSP muchos años, la he tenido muchos años muy activa y muchos años muy parada. Pero no obstante, soy consciente de que ha habido juegos muy chulos y he podido probar muchos. Me consta que vosotros también habéis probado unos cuantos. Entonces, lo que os propongo es, durante un ratito, más o menos el tiempo que necesitemos, pero sin torrarnos, vamos a ver, haciendo en plan ronda, cada uno va a decir un juego o una saga que por lo que sea, pues le ha llamado la atención y piensa que merece la pena pues pagar por la saga, vamos, por el juego o lo que sea, ¿no? No vamos a valorar mucho precios ni historias, porque son muchos juegos y nos podríamos calentar mucho la cabeza. Simplemente sensaciones subjetivas de títulos que nosotros pensamos que merecen la pena. Entonces, chicos, ¿quién quiere empezar? Pues bueno, empiezo yo mismo si queréis. Venga, adelante. Venga, pues mira, voy a empezar sin ir más lejos, sin complicarme mucho la vida, con el que llevo puesto ahora mismo en la PSP. Es el Disgaea, el Afternoon of Darkness, que es la primera entrega, que es un remake del que ya salió en PS2. Y bueno, para PSP han salido este y la segunda parte es el Dark Hero, algo, no me acuerdo del subtítulo entero ahora mismo. Pero vamos, el caso es que Disgaea pues es una saga de RPG de estrategia, pues al estilo de Final Fantasy Tactics, y sobre todo pues para hacer las delicias de lo que es el público hardcore y power gamer, porque estamos hablando pues de personajes que pueden pasar de, se pueden llegar a niveles aberrantes, creo que hasta 9.999, que es el máximo, pues hacer millones de puntos de daños de una sola toña. O sea, un juego muy desmadrado, con mucho sentido del humor y que para mí pues es muy, muy recomendable. Ok. Bueno, Fran, te toca. A ver, uno de los clásicos que vio una nueva, fórmula, ¿no? En la PSP es el Ultimate Ghasts and Goblins. Madre mía, qué juegazo. Muy Juego, bueno, sí, sí. señor. Típico plataformas de scroll lateral. También en su día no faltó de dificultad. La primera pantalla ya era difícil pasársela. Sí, Hombre. casi da la peor, sí. Como buen Ghosts and Goblins, porque vaya telita también. Pero un Sí, acabado además. visual sensacional, súper bonito. Sí, yo Sí, creo que además fue. en esta versión la música, por lo menos de la primera pantalla, sí la respetaron y siempre trae muy, muy buenos recuerdos. Yo creo además que fue de los primeros en hacer un poco la gala esta del 2,5D, ¿no? Sí. Bueno, chicos, paso yo al siguiente. Una saga que me encanta. Me lo regalaron en un cumpleaños y es herencia directa de mi entrega favorita de la saga Burnout, Burnout Legends, un juegazo descomunal que luego tuvo una reinterpretación con Burnout Dominator, al que sigue no he tocado y no sé si vosotros tenéis referencias, pero vamos, Legends es jugabilidad pura, Burnout, diversión directa, choque, arcade, velocidad y banda sonora de lujo. Sí, totalmente. Yo sí que he podido, sí que he podido jugar a los dos. Y la verdad es que tanto Legends como Dominator, yo igual personalmente a lo mejor me quedaría un poco con Legends, porque Dominator pues está presentado un poco de forma un poco diferente, pero la verdad es que son los dos excelentes. Yo creo que de conducción de lo mejorcito que hay para PC, para PSP. Dominator hoy en día se puede encontrar a 10 pavos en Carrefour, por ejemplo, lo vi el otro día. ¿Merece la pena? Sí, totalmente. Ok, ¿y cuál es el punto de diferencia de Dominator? Bueno, principalmente pues se incluye alguna cosita nueva, algún modo, pues por ejemplo, pues el modo este de dominación, que bueno, pues alguna regla sí que difiere un poquito de. Porque Burnout Legends, más o menos, si te juegas el Burnout 3 de PS2, más o menos es el Burnout típico Sí, de toda la vida. Simplemente pues el. es que funciona a la mil maravillas esa fórmula. Pues el Dominator simplemente pues es un lavado de cara que bueno, pues realmente la esencia es la misma, las tropelías que puedes hacer son las mismas y sobre todo para jugar ad hoc con algún otro o echar una partida en red, pues vamos, mano de santo. Okay, siguiente, Juan. Yo, pues venga, pues yo voy a decir una saga que a mí particularmente me ha gustado mucho porque la encuentro muy original y muy divertida y es Patapón. Oh, yeah. Además, un Muy juego bueno. que sí, a mí me tuvo enganchado el primero. Yo tengo más los tres juegos, me los he comprado. Los que, bueno, el tercero todavía no, pero el tercero está ahí en la recámara. Pero vamos, los dos primeros los tengo ahí originales y la verdad que nunca me he arrepentido. Y hoy en Un día juego. fácilmente encontrable, ¿eh? A 10 pavetes. Sí, lo bueno es que está pues en prácticamente todos los sitios. Y vamos, pues muy. Muy divertido, la verdad es que en cuanto le coges el ritmillo, ¿no? Nunca mejor dicho, y le coges el truco al juego, es muy, muy disfrutable. Yo la verdad es que no probé los dos primeros, pero sí he probado este tercero y me gusta esa, según vas avanzando, subiendo de nivel, vas adquiriendo tus mejoras de armas, de armaduras. La verdad que, aparte solo ya del juego, del ritmo y la gracia que hacen los personajes, que tiene profundidad en el juego, vamos. Además, luego con la tendencia esa del estilo visual, estilo también de siluetas, a los World of Goo, que ahora imitan un montonazo de juegos. Que es básicamente eso, personajes en negro y escenarios coloristas. Sí, no, además el diseñador este, pues el que hizo los personajes, pues es un diseñador en su, lo que es en su ámbito, pues bastante conocido, es un francés que se llama Rolito. Y bueno, pues la verdad es que los Patapón y todos los bichetes que sale, pues los Patapón particularmente son muy graciosos, ¿no? Incluso pues los del poblado rival, ¿no? Estos que eran así de color rojo, pues también tienen su gracia. Y bueno, pues los enemigos, la verdad es que hay cada mole que se come buena parte de la pantalla, que la verdad que impone mucho. Sí. Bueno, Fran, siguiente. A ver, otro de los juegos así que tienen como continuación de entre plataformas en PlayStation es el Killzone Liberation, que es como si fuese una especie de continuación del primer juego. Lo que pasa es que aquí ya no es un shooter, pasa a ser en vista isométrica, ¿no? Sí, más o menos, sí, isométrica. Semicenital. En la que dejas... recordaba sí. un título de Amiga que es The Chaos Engine. Un poquito, eso, que se ve el muñequito por arriba y tú vas por ahí moviéndote, disparando. Sí, sí, sí, es un shoot'em up, más bien, porque ya pasas de que ya no es un juego en primera persona. Y tiene esos toques tácticos, ¿no? De que puedes ir con un compañero, darle órdenes y tiene un modo multijugador siempre en ad hoc. Uh-huh. Es un poco corto, pero bueno, sí, es muy entretenido y muy jugable. El otro día, ahora voy a pasar yo a decir otro género que creo que funciona muy bien en PSP y además tiene algunas de las mejores propuestas, y lo voy a decir en general, juegos de puzzles. Tetris, por ejemplo, es una referencia para Salvo Spin y es el Tetris de Electronic Arts que ahora podemos descargar para Play 3, que es sensacional. Juegos como Lumines, que es adicción pura y uno de los mejores juegos de la consola, reconocido por todo el mundo, que es una referencia. Sí, sí, yo además coincido totalmente, me parece un fantástico el Lumines. Luego está el Every Extend Extra, que es un poquillo más experimental y tal. Y luego incluso ha habido propuestas muy chulas, como Puzzle Quest, que ha tenido encarnaciones en un montón de sistemas, pero sin embargo la versión de PSP, de las portátiles, en un principio tú pensarías, bueno, en estos juegos que son como Bejeweled, que me mezclan con juego de rol, parece que la pantalla táctil de la DS va a funcionar mejor. Bueno, pues no es el caso, y visualmente además, es que le da 100.000 vueltas a esa versión. Un juego súper divertido al que echarle trillones de horas, y en general es un género que en esta consola ha tenido encarnaciones sensacionales. Bueno, el otro día repasábamos el Capcom Puzzle Collection, que es un recopilatorio de títulos así por el estilo, y hay un material muy bueno en este sentido. Sí, a mí me gustaría mencionar un par de títulos, si me deja, Riven, sí. Porque ahora que estamos con el tema de puzzles, me gustaría mencionar Exit. ¡Oh! Y mira, si me lo permites, van a ser tres, porque me ha venido a la mente el tercero. Mira, Echochrome también es uno que creo que merece mucho la pena. Sí. Y el tercero que quería mencionar es un juego que se llama Crash, que es un juego que su planteamiento es bastante curioso, porque es un tipo al que tienes que ir ayudando a avanzar un mapeado. Lo que pasa es que el mapeado tú lo puedes intercalar entre tres dimensiones y dos dimensiones. O sea, el crash del título hace referencia como que tú en cualquier momento puedes aplastar la pantalla y pasarlo a dos dimensiones. Tienes que ir jugando con eso. Uh-huh. Fran, ¿alguna cosita más? De este género de... ¿Qué dices? De... Bueno, o de este género o lo siguiente que te apetezca a ti mencionar. Bueno, y uno continuando otra vez con juegos que pasan de la más grande de Sony a la pequeña, tenemos por ahí los God of War. Madre mía. Son, bueno, todo el mundo ya sabe, toñas y más toñas y... Tienes encarnaciones, el Chains of Olympus y Ghost of Sparta, las dos fácilmente encontrables, en torno a 15 pavos en cualquier tienda. Y las dos próximamente portadas a PlayStation 3, además con sus respectivos trofeos, por supuesto. Uh-huh. Dos señores juegazos, de hecho el Chicho nos analizó uno de estos títulos en Confesiones hace un tiempo, y muy querido, vamos, lo único, un poquito corto, pero lógicamente en un sistema portátil, pues parece que... Sí, es lo que pide. Sí. O sea, hacer el burro en cualquier sitio, la verdad es que el God of War es de esos juegos que te lo llevas a cualquier sitio y te lo pasas general. Bueno, dos juegos así monines, voy a decir yo ahora. Además, uno que yo lo conocí pues gracias a su versión descargable, uno de los primeros descargables así verdaderamente chulos, chulos, chulos de Play 3, fue Pixel Junk Monsters. Tiene una versión para PSP que se llama Pixel Junk Monsters Deluxe, que es una delicia, un tower defense sensacional que funciona y que engancha. Y además que se puede encontrar también baratito. Y luego, siguiendo así con gráficos monine y adorable, incluso conectando un poquito con Patapón, hay otra franquicia de Sony que es Loco Roco. Oh, sí, sí, sí. Que es también pues pura diversión. Básicamente tenemos que guiar a un grupo de pelotitas por unos escenarios hasta la salida. Y vamos jugando un poquito con la gravedad, saltando con ellos, esquivando obstáculos. Sí. ¿La franquicia Loco Roco, por ejemplo, os gusta? Sí, yo la encuentro muy original. Además es muy, es de esos juegos que tienen un concepto así pues muy, muy sencillito, ¿no? Pero que a la hora de jugarlo pues da para muchísimo. A mí la verdad es que el Locoroco me gusta mucho y me parece un juego muy, muy emblemático lo que es el catálogo de PSP. Más madera. Bueno, pues a ver, me toca a mí. Bueno, pues yo voy a seguir con el Castlevania Drácula X Chronicles. Primera porque bueno, soy un fan de Castlevania a muerte. Y segunda porque este juego, pues nada, pues siguiendo con la estética del Ghosts and Goblins que mencionábamos antes, ¿no? Pues también coge las 2,5D. Y lo bueno es que esto pues toma como base pues dos de las mejores entregas que hay de Castlevania. Porque el juego es un remake del Rondo of Blood, que en su día pues no llegó a salir en Occidente y es un Salió en juegazo con... TurboCaps, ¿no? Salió un TurboGrafx, sí, bueno, en Turbo CD concretamente, bueno, le llevaba pues la versión de CD traía más unas secuencias anime muy, muy chulas, ¿no? Para la época. Y lo bueno es que este juego pues lleva como extras el juego original del Rondo of Blood en esta versión de Turbo CD y el Castlevania Symphony of the Night, que vamos, no necesitaba presentación, ¿no? Es un posiblemente, pues, si no el mejor, uno de los tres mejores juegos de Castlevania y posiblemente el catálogo de PlayStation. Bueno. Fran. Sigo con lo mío, Venga. continuando con juegos que siguen de PlayStation y que tienen su versión o una continuación en PSP, y es el White Knight Chronicles, la edición Origins, que es la versión de PSP. Todo aquel que haya escuchado el análisis de Juan o haya probado ese juego es lo mismo, pero en PSP. La Wow. verdad es que han hecho una buena adaptación, tiene para jugar también en versión ad hoc. Y muy, muy, muy entretenido y muy guapo. Muy, muy largo. Muy bien. Bueno, yo ahora voy a pasar a uno de mis ojitos derechos, que además dentro de poco va a tener bastante protagonismo en futuras entregas de confesiones de un jugador, que no me voy a alargar, porque de momento pues ya los comentaré como análisis completo en el programa, pero Silent Hill, en sus dos encarnaciones, Origins y Shattered Memories, son dos propuestas todavía encontrables. En tiendas españolas está un poquito más difícil, pero de importación es fácil y están en perfecto castellano. Y es un poquito pues trasladar a portátil el entorno Silent Hill. Entonces, y además uno de estos títulos más centrado en lo que son las relaciones personales y revisando un poco lo que sería la historia del primero y luego otro que indaga más, sin embargo, en la mitología del universo Silent Hill y en los orígenes de que las cosas empezasen a torcerse. ¿Vosotros habéis tocado alguno de estos títulos? Sí, yo, el Silent Hill Origins también es uno de los juegos que tengo para PSP. Y bueno, es que Silent Hill, pues hay mucha gente que considera que lo mejor de Silent Hill pues, se quedó hasta el Silent Hill 3. Pero yo creo que este Origins, pues oye, para pues eso, como experiencia portátil, para llevarte un Silent Hill a cualquier parte y oye, pues que tampoco está nada mal, porque tampoco le vamos a desmerecer nada al juego en absoluto. Yo creo que vamos, que es una opción estupenda. Bueno, siguiente. Vale. Dale, dale. A ver, Juan, ¿qué tienes por ahí? Ah, que me toca a mí. Sí. Perdón, pues nada, pues mira, por aquí tengo, por ejemplo, otro que también es un favorito personal mío, que es el Jeanne d'Arc. Lo que pasa es que este juego, que yo sepa, no ha salido en Europa, se quedó en Japón y en Estados Unidos, pero de verdad que me parece uno de lo mejor que ha salido en PSP. Es también un juego táctico, como el otro que he mencionado, como el Disgaea, pero es súper fácil de usar, tiene una historia pues basada en la historia de Juana de Arco, pero con unos toques anime pues que le dan un toque así muy interesante, con mucha magia, mucho tema de demonios y tal, transformaciones en los personajes. O sea, es un juego que te engancha, te va atrapando. Y bueno, pues es de Level 5, la misma compañía que White Knight Chronicles, que prácticamente es un seguro y vamos, pues súper recomendable. Eso sí, el problema que solo se puede encontrar de importación, pero de verdad que es una joya. Bueno, señor Fran. A ver, otro juego de los que no han quedado exentos de polémica es el Parasite Eve de Seth Verde, que todo el mundo esperaba un juego de rol, ¿no? Un RPG puro, y bueno, ha salido más bien una acción RPG con toques, más bien, pero que no deja de ser uno de los juegos buenos y bonitos de la PSP. Uh-huh. Bueno, yo ahora voy a comentar dos títulos que, por ejemplo, uno lo he probado bastante, el otro es que el señor Rosa siempre me dice, madre mía, este título está guapísimo. Dos arcades de velocidad, vibrantes, y a ver, por ejemplo, Motor Storm, Arctic Edge, una versión dentro del circuito del Nevado de, pues, de la franquicia Motor Storm, y que funciona bastante bien. Y luego Pursuit Force, que tiene primera y segunda parte, la primera un poquillo más durilla que la segunda, pero muy divertido, muy divertido. Este último es el título que al señor Rosa le encanta. ¿Vosotros habéis tocado alguno de estos? El Pursuit Force fue el primer juego que salió casi con la PSP, ¿no? Pues de la primera entrega, sí, sí. Sí, era muy entretenido y muy, sobre todo así, muy alocado. Sí, sí. Bueno, señor Juan. Yo mismo, pues vamos allá con otro título de los imprescindibles, bueno, por lo menos a mi juicio, y voy a nombrar el GTA Chinatown Wars. Porque un título que voy a que he comentado en el programa de hoy en su versión de iPhone. Pues bueno, por lo menos la versión de PSP, yo creo que es un juego que recupera mucho la esencia de los primeros Grand Theft Auto de PC, y que tiene además pues ese componente animal, ¿no? De bueno, pues hacer todas las animaladas que se te ocurra animar, de ponerte pues a comprar y traficar con drogas y o hacer puentes a coches y cosas así, y de verdad que traslada muy bien a la portátil pues lo que es un GTA. Igual no hace tantos alardes técnicos como los anteriores GTA, ¿no? que sí que salieron para PSP, por otra parte, y que también se pueden recomendar igualmente. Me parece que no podemos obviar Liberty City y Vice City Stories, que son dos títulos que trasladan muy bien la sensación de los GTA, de GTA 3 y de GTA Vice City. Sí, sí, totalmente. Y además es que yo por el Vice City Stories tengo personal debilidad, porque era un juego que ya cuando salió en su momento empecé, ya me encantó. Y vamos, me parece estupendo, porque ya te digo, yo creo que con tanto con el Liberty City como con Vice City y con esta versión, digamos, muy aumentada del Chinatown Wars de Nintendo DS, pues yo creo que coge un poco, pues eso, los dos espíritus de GTA, ¿no? El original y un poco el moderno. Decir una nota curiosa, el GTA Liberty City Stories dio lugar a uno de los exploits, de los primeros exploits más conocidos de la PSP. Sí, sí. Pudieron entrar todos los hackers a fundir lo que luego pues se ha convertido en una de las grandes lacras de la consola, que ha sido pues la gran piratería que ha llevado a cuestas. Sí, y también con el Lumines. El Lumines también, a través de un Savegame, creo, también se podía hacer uso de ese exploit, y de hecho pues el juego pues voló de las tiendas, vamos, hasta que no sacaron luego una versión revisada, pues... Es decir, que cualquiera de estos tres GTA son compras que se pueden hacer hoy en día en la tienda, están a 10 pavos cada uno, incluso más baratito a veces, y cualquiera de ellos es bastante, bastante recomendable. Señor Fran. A ver, cualquiera de estos juegos que siempre son de poner y entretenimiento directo, uno de ellos es el Patchwork Heroes, que no sé si lo habéis probado, es una especie de Fortix, de ir comiendo terreno a la pantalla, ¿no? Que se va haciendo. Y eso en unas naves, eso tienes que ir como tirando abajo, recortándolas, ¿no? Comiendo luego espacio a la pantalla. Es muy gracioso, muy, muy, muy jugable en cuanto a eso, a partidas cortas, rápidas, muy versión portátil. Ese esquema me gusta, me pone bastante. Luego, no podemos obviar tampoco el género de la lucha. Los grandes Tekken, el Dark Resurrection, también tenemos incluso los juegos que nos ha regalado Capcom, por ejemplo, el Street Fighter 3 Alpha, que es un gran título, que a alguna gente no le gustan mucho estos títulos de lucha, pero que, sin embargo, Pues dicen que a veces que el control es un poco durillo, pero oye, el pad está ahí y yo no lo veo tampoco tan complejo, ¿no? Y muchas veces, pues eso, yo recuerdo con muchísimo cariño el Street Fighter 3 Alpha este, que me gustó mucho y que también se puede encontrar con facilidad hoy en día. En el género de la lucha, chicos, ¿os apetece mencionar alguno o hacer hincapié en alguno en especial? Hombre, a mí la verdad es que me has quitado el Tekken Dark Resurrection, porque lo cierto es que pues tanto ese como el Tekken 6 es impresionante verlo en la PSP, es que parece, vamos, totalmente una versión de sobremesa. Y pues, si acaso, pues no sé, mencionaría, aunque tengo que decir que me parece un poquito más flojo, el Soul Calibur Broken Destiny, pero el Soul Calibur, pues sí que como tiene este modo de ir haciendo luchas contra, digamos, inteligencias artificiales, ¿no? O ir haciendo este modo de mazmorras, de que hay por ahí con misiones y tal, y aparte es muy customizable también, pues la verdad es que también es un juego que bueno, pues no está mal, pero vamos, yo creo que Tekken le supera bastante. Lo bueno de este último que has comentado es que se puede encontrar a 10 pavos sin problema en la mayoría de MediaMarkt, porque fue parte de una promoción que hicieron de una serie de títulos para todas las consolas a 10 euros. Y bueno, y este era uno de los incluidos en el sector de PSP. Cloud. Voy a comentar uno que ya hablaste tú en este programa, Mini, el Ecos. Jodazo. Sí. Mecánica sencilla, recoger estilo Pac-Man, recoger las pelotillas o eso de la pantalla, pero muy, muy, muy adictivo. Y además de eso, un Mini que te lo tienes que comprar descargable y tal, desde PlayStation Network. Decir también que este título está dentro de los indie games de Xbox. Si a algún Xboxero le apetece echarle un vistazo, probar la demo, es maravilloso. Juan, antes no sé si te he saltado, dinos alguna cosita más que te guste del catálogo de PSP. Sí, mira, un juego que además creo que se habló no hace mucho en el programa de él, el Half Minute Hero. Ajá, juega. Sí, una pequeña maravilla, además con un aire retro que ya sabéis que eso a mí me pierde, pero es que realmente es un juego tan, no sé, es tan dinámico y tan adictivo que es casi casi imprescindible, o sea, porque el tema este de ser un héroe en medio minuto, es que además es que es literal, pero... Sí. Pero totalmente, y la verdad que está muy bien resuelto. Tiene además bastantes modos de juego. Empiezas con tres modos, como jugando, digamos, desde el punto de vista de tres personajes distintos, como son un héroe, una princesa y digamos, pues el señor oscuro malvado, ¿no? Y luego, pues poco a poco, pues vas desbloqueando otros más. Y bueno, pues una propuesta, la verdad, que muy, muy curiosa. Diversión, ¿eh? Sí, muchas, muchas. Luego un título. Que también es un mini, pero vamos, debe ser el mini más grande que existe. Pac-Man Championship Edition. Oh, grande. ¿Qué más voy a decir? Y luego, ya que estamos así con cosas moninas, Sackboy también tuvo una encarnación en PSP con su Little Big Planet y una versión bastante digna de bolsillo, no, quizás no tan vistosa a nivel visual, pero bastante funcional y que sí que te permite tener el espíritu Little Big Planet en tu bolsillo y además fácilmente encontrable también, baratito. Sí. La verdad es que Little Big Planet tuvo una versión muy apañadita, igual que Mod Nation Racers también la tuvo y hombre, pues sí que es verdad que se echan algunas cosillas en falta, pero vamos, ahí están, ¿eh? Ambos títulos dignos y eso, muy potable. Más cositas, Fran. Pues ahora, así que se me venga a la cabeza, siempre tienes la opción de poder ir a la Store y conseguirte alguna de las grandes joyas que puedes tener de PlayStation 1. Eso, es que... Final Fantasy. Parte, yo, ¿sabes? Es que me siento tentado a que un día nos volvamos a juntar. Y incluso revisemos títulos de PlayStation 1 que sería interesante jugar en una PSP y que mantienen bien el tipo. Así que si os parece eso nos lo reservamos para una futura entrega. Vale. Y seguimos, yo qué sé. ¿Alguno de vosotros ha probado el Metal Gear Peace Walker? Yo lo empecé a jugar muy poco, hasta que me enteré de que iban a sacar la versión con en la PlayStation 3 con su segundo stick. Entonces no seguí jugando. Ya, okay. Porque hace falta ese stick. Sí, a mí me pasó lo mismo. Yo la verdad es que no llegué a probarlo porque, claro, pues enseguida salieron los rumores que luego se confirmaron de la adaptación para Play 3. El que sí que tengo es el Metal Gear Solid Portable Ops. Uh-huh. Y también pues otro título que vale la pena incluir aquí. Muy también en la línea. Igual no tan Metal Gear Solid como el Peace Walker, pero... Dentro de la franquicia Metal Gear, ¿habéis tenido ocasión de probar los Metal Gear Acid, que son una cosa un poquito diferente? Sí, es que son una cosa un poco rara, porque es como va como con cartas. No, yo la verdad es que no lo he tocado mucho, porque, no sé, de alguna manera me echaba un poco para atrás, pero no sé, igual, y es que claro, esto es ya manía personal mía, ¿no? Igual si le doy una oportunidad, pues a lo mejor descubro que me encanta y me vuelve loco, pero vamos. Decir también, unido al tema de la saga Metal Gear, que salió una novela gráfica digital, sí. También salió otra de Silent Hill, que eso para fanáticos, pues era lo que era, se encontraba a precio reducido, pero... Sí, yo probé la de Metal Gear y a mí me gustó. Uh-huh. Otra cosa interesante, la saga Wipeout en sus versiones Pure y Pulse. ¿Qué os parece? Sí, sí. ¿Lo habéis tocado? El Pure sí, bueno, pues lo he dicho, un Wipeout de pieza a cabeza y que no puede faltar. En ningún catálogo, en ninguna máquina de Sony puede faltar un Wipeout. Además que son juegos que siempre son recomendables. Luego otra de las grandes franquicias, que yo no sé si le habéis metido mano o no, pues serían la relacionada con Final Fantasy en sus encarnaciones de Advent Children o Dissidia Final Fantasy... El Crisis Core es el que tengo yo. Eso digo yo a Advent Children, la de Crisis Core. Sí, Crisis Core, pues bueno, pues tiene ese gancho, ¿no? De ser un poco la precuela de Final Fantasy VII y jugar pues con bueno, personajes que no tuvieron tampoco demasiada relevancia en lo que era la historia de Final Fantasy VII. Y bueno, pues la verdad es que también está muy bien. Es una perspectiva así muy en tercera persona. Que claro, el salto ha sido tan brusco respecto al Final Fantasy VII normal que bueno, pues lo cierto es que este pues entra mucho por los ojos, pero... ¿Tú has tocado alguno de estos, Fran? No, yo ya viendo la experiencia de que sacaron después del Final Fantasy VII, yeah, cuando quisieron hacer todos los experimentos, yo ya dije que nunca más volví a caer en una aberración de esas. Yeah, que a lo mejor son buenos, ¿no? Pero yo ya no me atrevo. Luego hay cosas que tampoco me parecería justo obviar, como por ejemplo algunos FIFA que han salido para PSP, que básicamente lo que hacían es que te permitían tener un FIFA en tu bolsillo y eran versiones muy dignas de sus versiones de sobremesa. Yo recuerdo muy bien el FIFA 6. Uh-huh. El FIFA 06, la verdad es que estaba potente. Eran buenos gráficos, pero también con, o sea, sencillo, sin grandes alardes tampoco, pero todo pues muy funcional para que tirase de perlas en la consola y tú veías un partido ahí o jugabas y tal y dices, vaya, esto me convence. Sí, sí, además es que eran versiones absolutamente clavadas a las de PlayStation 2, incluso pues yo creo que a lo mejor hasta más cómodas de manejar incluso. Ya. Luego yo recuerdo, esto ya a título personal, incluso recuerdo que el Tony Hawk al principio de la consola tuvo una versión bastante simpática, un poco difícil de manejar, todo hay que decirlo. Si los Tony Hawk ya eran duros, imaginaros con las posibilidades de manejo que ofrece la PSP, pero una versión digna también. Y sí, no sé. No, bueno, iba a mencionar, pero saltando ya de género, es que iba a mencionar un juego clásico de PSP que es el Daxter. Uh-huh. Sí, bueno, evidentemente la franquicia Daxter, de Jaggy Daxter y tal, ha tenido también luego otros títulos intermedios. Lo que pasa es que eso no lo he tocado yo. Ahí me pilláis con las manos vacías. Daxter, sin embargo, utilizaba un poquito de infiltración, ¿verdad? Sí, podría decirse que sí, en algunas partes pues no era recomendable ir tan a lo loco. Pero de todas formas, Daxter pues es eso, es un juego de plataformas pues muy, muy atradicional, ¿no? Dentro de lo que es el entorno 3D, muy, muy entretenido, muy divertido. Un juego de plataformas 2D a la antigua usanza, de la antigua usanza, que le pega muy bien a la PSP, siempre son los Pringny, o Pringny, el pingüino, si os suena, que el, las dos sí. Son muy, muy recomendables esos juegos. Sí, sí, el Pringny además es un spin-off del Disgaea y oye, te dan 1000 vidas. O sea, así tal cual, empiezas con 999 vidas, pero es que es verdad, o sea, el juego es jodido con ganas. O sea, se te pueden acabar las 1000 vidas si te descuidas. Vaya tela. Chico, ¿algún otro juego así, alguna debilidad personal con la que ir terminando este repaso? Mira, debilidad personal. Yo quiero mencionar el Hammering Hero. Es un remake de Hammering Harry, que es pues el juego este de... Yo creo que hay gente que se acordará de él. Una recreativa, lo que manejabas un chaval, un carpintero que iba ahí con un mazo. Y se enfrentaba pues a obreros malvados, ¿no? Que estaban ahí pues recalificando terrenos y haciendo malvedades de potentado. Y tuvo una versión en PSP hecha además en 3D, en el que además pues podías cambiar de traje al personaje. Podías, por ejemplo, ponerle un uniforme de jugador de béisbol y ir por ahí pues arreando con un bate. O sea, digamos que cada oficio, por así decirlo, porque los trajes eran temáticos de varios oficios, pues le daba una habilidad adicional. Y la verdad que un juego pues que a mí personalmente pues me gusta mucho y sí que me gustaría incluirlo aquí. Ese y el Mega Man Powered Up, que es el Mega Man de toda la vida, pero en versión bajita, rechoncha, cabezoncita y mona. Eso también es muy, muy graciosete. Frank, ¿tú hay alguna cosita que quieras mencionar? No, yo ahora, que es con lo que estoy así enganchado yo ahora, sobre todo por el viaje a las vacaciones, el Valkyria Chronicles 2. Juego de estrategia muy... muy, muy, muy, muy. Ese sí que es recomendable a tope. Capaz lo podéis encontrar ahora barato. Y el problema está en inglés, pero bueno. Ok. Bueno, chicos, pues vamos a ir recogiendo un poco todos los VMDs que hemos dejado por aquí, por la mesa. Decir que en esta lista también han colaborado personas como Vicioso, el señor Rosa, Arzan, con algunas propuestas un poquito alternativas, como los títulos de Win X, Legend of Dragon, uno de dardos, el juego de Transformers, el de Hannah Montana, el Pets, Dog Family, Hamster Punch y el de Bob Esponja, que no quería dejar de mencionarlo. Sí, la verdad es que creo que fue el señor Rosa que puso una lista de juegos que casi da pesadillas. Luego Vinland, que nos ha recomendado también el Monster Hunter Freedom Unite y el Ace Combat 10, Emboscada en el Cielo. Puchotti también comentó que el Dracula X le encantó, el Capcom Classics, y hizo también mención a Metal Slug Anthology, del que es un fan letal. Totalmente. Ha salido el típico, que ha hecho la gracia de que los emuladores son geniales y todo eso. Sí, bueno. ¿Qué más cositas tenemos? Miguel Sensei dice que le encantó la versión de PSP de Medieval. Sí, sí, sí, también la tengo y coincido con él. También muy buena versión. Casildo ha querido también reforzar un poquito el tema de Half Minute Hero, que quedase bien claro. Entonces, más o menos, decir que seguramente nos habremos dejado algún título que alguien estará escuchando esto y dirá, pero qué hijos de puta, qué cabrones, se han dejado este título. Mira, de hecho, estaba pensando ahora mismo que al mencionar a Vinland, yo creo que Vinland pues hubiera querido que mencionásemos el E7, y que además hablamos de él en un Unplugged, y realmente también es un título de rol de acción al estilo pues como Zelda o los Secret of Mana, que realmente merece muchísimo, muchísimo la pena. Genial. La verdad que en todos estos años han salido muchos, muchos juegos de PSP muy buenos. Y mucha morralla también, claro. Ahora lo único es que es un buen momento para desempolvar la PSP y encontrar, ver qué oferta hay, porque es verdad que te puedes acercar a una tienda de videojuegos o incluso a una tienda de segunda mano y encontrarte a veces sorpresones por menos de 10 euros. Entonces, oye, incluso me parecería lícito a alguien que diga, pues me voy a comprar una PSP solo para disfrutar estos clásicos, estos grandes recopilatorios y estos títulos que puedo encontrar a 10 pavos. Sí, sí. Además es que hay mucha gente también que a lo mejor desdeña un poco el catálogo de PSP porque dice que la mayoría son ports de otros sistemas. Nosotros mismos pues hemos mencionado muchos ports, pero es que yo creo que no le tienen tampoco nada que envidiar. O sea, si no tienes la otra versión, pues sí, es que la comprarte ese juego para PSP o incluso teniéndola es que es perfectamente... Es imposible tener en un iPhone, vamos a ser honestos. Legend of Resurrection, eso no puedes tener en un iPhone. Puedes tener historia, pero eso no se puede controlar en un iPhone. Incluso el Ghosts and Goblins que hemos dicho tiene una versión muy chula, muy bonita, pero imposible de manejar. Sí, o el Street Fighter también, sin ir más lejos, hombre, se pueden... vale que la pantalla táctil del iPhone pues como que te simula un poco una cruceta, ¿no? Para poder imitar los movimientos, pero es que yo creo que eso no se puede comparar a jugar una cruceta de verdad. Yo soy consciente de que hasta ahora pues no le habíamos hecho mucho caso a la PSP y me apetecía de algún modo hacer este repaso. No descarto que un día podamos hacer algo parecido con la Nintendo DS, que tiene también muy grandes juegos de los que acordarse. Pero al menos aquí queda este repasito, nos queda pendiente para algún programa, no digo para el próximo, pero para algún programa, ese repaso a ver juegos de PlayStation 1 de la Store que merece la pena jugar en PSP. Así que chicos, yo cuento con vosotros para esa siguiente entrega del repaso a la PSP. ¿Os parece? Hombre, ahí estaremos, claro que sí. Yo por lo menos me apunto. Muy bien, yo también. Bueno, pues muchísimas gracias por colaborar con nosotros en esta sección y lo que dijimos en el programa pasado, quien quiera más de Cloud FRN, quien quiera más de los grandísimos conocimientos de Darkseid, simplemente se tiene que pasar por iTunes, por ejemplo, poner en el buscador Confesiones de un Jugador Unplugged y suscribirse y escucharlos, vamos. Y, por supuesto, que se pasen también por el foro www.confesionesdeunjugador.es donde además podrán encontrar un montón de retro reviews hechas por Darkseid y otros confesores. De hecho, la última de esta semana, un repaso a Livingstone, supongo. Chicos, calentita además, recién puesta, como quien dice. Calentita. Chicos, muchísimas gracias. Nada, siempre un placer y nada, pues lo dicho, nos oímos y nos hablamos por el foro, por Skype, como la gente quiera. Pues aquí cortaría. Bueno, a continuación tenemos aquí a un invitado de lujo, a Javi Frecci o Javier Prieto de un nuevo podcast que se llama Infoxicados. Muy buenas, Javi. Así es, muy buenas. ¿Qué tal, Pablo? Nada, bienvenido a Confesiones de un Jugador. Ya sabes que aquí, en este programa, nos gusta mucho ayudar a la gente que está empezando. Sí, lo sabemos porque seguimos bastante Confesiones de un Jugador. También eso, si se trata de ayudar a dar promoción a nuevos proyectos, a nuevos amigos que se embarcan en esto de la comunicación, pues eso, siempre estamos dispuestos a echar una mano y a presentar vuestro producto a los confesores, a la gente que nos escucha. Pues te lo agradecemos, sinceramente. De nada, hombre. Vamos a empezar ubicándonos. ¿Qué es Infoxicados? Pues Infoxicados es un proyecto que salió de una forma espontánea de un grupo de amigos de Twitter. Javier Pa es uno de ellos, que fue el que lanzó la idea a través de Twitter, pues una tarde que se aburría, ¿no? Dijo, ¿por qué no grabamos un podcast? Y hubo gente que se subió al carro, hubo gente que se subió y luego ha ido perdiendo fuelle, Pero el caso es que seguimos para adelante con la historia, lo dimos mucha, mucha fuerza y pues nada, decidimos crear la web, compramos dominios, empezamos a funcionar a través de redes sociales y demás para acaparar un poco la atención de la gente. Y así surgió Infosicados. Primero fue la idea, luego el nombre, porque el nombre es un poco así, ¿no? La gente dice, joder, vaya nombre más raro, os habéis buscado, ¿no? Pero uh-huh. Infosicados es una intoxicación de información. Y es que creo que hoy en día, lo mismo los confesores que nosotros, que un montón de gente, pues la verdad es que aunque no lo sepa, está infosicada, ¿no? Que no puede asimilar toda la información que le estamos dando a lo largo del día. Incluso solo, hay veces... Solo hay que veces mirar que... la línea temporal de Twitter a veces para decir, madre mía. Claro, efectivamente. Aún no teniendo muchos seguidores en tu timeline, tú dices, joder, pues si es que no doy abasto, no puedo, cuando me meto en la cama por la noche, lo que sea, que lo quiero echar un vistazo de lo último que hemos visto, no puedes llegar a decir, joder, pues si es que desde que lo he visto antes ahora es que no me da tiempo. Entonces, esa infosicación de información es la que nos ha hecho elegir ese nombre, que fue una idea de Javier Palacios. Ok, entonces has dicho que tenemos a Javier Palacios, te tenemos sí, a luego... ti, Javi Frecci, y luego tenemos a un amigo de la casa, a Adrián Basu. Sí, sí. Está ahí el señor Jesús, que es un confesor que ha trabajado con vosotros también en alguna colaboración y se ha unido a nosotros y hemos empezado con este proyecto. También hemos grabado con Josema, que es un compañero de trabajo de Javierpa, uh-huh. y con Víctor, que también es un familiar de Josema. Ha sido así un grupo no tan reducido, porque tú sabes que hay podcasts que los hace muy poquita gente, incluso de una persona, uh-huh. pero estamos ahí dando el callo e intentando que a la gente les guste nuestra forma de trabajar, de momento con el primer podcast que hemos lanzado. También he oído que dentro de este grupo de maromos, es posible que aparezca alguna mujer. Es posible. Tenemos en mente y seguramente que salga para adelante la incorporación de una maquera, que en Twitter es Maquera Real, uh-huh. Maite, que en el primer podcast iba a grabar con nosotros y por unos problemillas al final no pudo grabar. Y seguramente que en el segundo podcast la tengamos ahí con nosotros. Y luego tenemos una colaboración también de Paz, que es Veladona84 en Twitter, que ha sido la que nos ha hecho la cuñita de... Nos ha puesto la voz en la cuña que nos está pidiendo por ahí la gente de otros podcasts. Así que desde aquí agradecemos esa colaboración también a Paz. Y nada, nosotros lo que hemos dicho en todo momento, Pablo, es que el podcast lo que queremos es que sea muy interactivo. Entonces... si hay una persona por Twitter o cualquier cosa que diga, es que yo quiero participar, nunca he participado, me gustaría, además controlo mucho de este juego, tal, no sé qué, pues hablamos un día de ese juego perfectamente y podemos incorporar a esa persona o cualquier consulta que se nos haga a través de correo electrónico o cualquier cosa. O sea, nosotros queremos, lo hemos dicho siempre, que el podcast lo haga la gente que nos escucha. Okay. O sea, que nos den las ideas y todo eso. Una vez que ya os conocemos a vosotros, estoy viendo que estamos dejando entrever un poquito que aquí hay un poco de juego, un poco de tecnología. Pero así, a rasgos globales, ¿de qué habláis en Infoxicados? ¿Qué me puedo encontrar, por ejemplo, en el capítulo 1 o qué me voy a encontrar en sucesivos capítulos? Pues mira, en el capítulo 1, el tema principal, los dos temas que hemos desarrollado más en profundidad han sido un tema muy importante que ha estado en todas las noticias a nivel mundial, que ha sido la retirada de Steve Jobs como CEO de Apple. Y hemos hablado también de las próximas novedades que va a haber en videojuegos, del Resistance 3, de Dead Island, del Gears of War 3, y también hemos hablado, es que nosotros queremos hacer un podcast, no encasillarnos en un sector, ¿no? Queremos que sea algo diferente. Y lo que queremos es, por ejemplo, hablar de videojuegos, hablar de sistemas operativos, hablar de Apple, hablar de Windows cuando toque, hablar de todo un poco en general, para acaparar un poco todo lo que es la sección tecnológica, pero sin centrarnos directamente en algo, porque ya hay muchos podcasts que se centran solo en un tema, ¿no? Hombre, pero la orientación sigue un poco maquerilla, ¿no? Sí, la verdad, no por orientación, sino por porque digamos que todos somos usuarios de Mac, excepto la oveja negra, que es Víctor Espi. Oops. En Twitter, que es usuario de Windows y además con móvil Android. O sea, pero no, ahí está el contrapunto, que también es interesante para un podcast, y la verdad es que Víctor lo lleva muy bien, toda la caña que le damos y la que nos da él a nosotros también. Ok, una cosa, ¿por qué hacéis el programa este? ¿De dónde os viene el gusanillo este de decir, vamos a hacer un podcast? Es verdad que has dicho que surgió de forma casual, pero, por ejemplo, ¿cuál es tu motivación para participar en esto? Pues la verdad es que todos somos consumidores de podcast. Siempre estamos con nuestro iPhone o nuestro MP3 lleno de podcast. Es lo que tú dices, cuando alguien sale a correr o cuando alguien está cocinando, o cuando alguien, pues a lo mejor la radio en algunos de los momentos te aburre, o siempre las mismas músicas o siempre las mismas cosas. Y a lo mejor en vez de ponerte un disco, pues te pones un podcast y te enteras un poco de las cosas. Entonces, siempre hemos sido consumidores de eso. Y siempre pues, te pica el gusanillo de, joder, pues a lo mejor participar algún día, tal, no sé qué. Y el único que ha participado o que ha hecho alguna vez algún podcast, como hemos dicho antes, ha sido Jesús. Y dice que no, hombre, que ya veréis, qué bien, qué tal. Por ejemplo, yo no había hecho nunca ningún tipo de grabación ni ninguna de estas cosas. Pero bueno, la idea surgió así y dijimos, bueno, pues vamos a probar. Hicimos el podcast piloto, la verdad es que a la gente le gustó y nos dio la gente, con todas sus reseñas y con todas sus cosas, nos dio mucha fuerza para seguir adelante y grabar cuanto antes el primer episodio, porque la gente nos pedía contenidos. Y esa ha sido más que nada la motivación. Nos gusta mucho trastear, cacharrear con teléfonos móviles, nos gusta mucho trastear ordenadores Apple... estamos siempre capturando información y de ahí pues también ha salido pues eso, el tema de infosicados. Todos somos jugones, todos nos gustan los videojuegos, y lo que pasa es que unos juegan más, otros por trabajo jugamos menos. Pero también el tema videojuegos, igual que en vuestro podcast, igual que en Confesiones, pues también será una de nuestras prioridades en infosicados. Ok, te voy a hacer una pregunta difícil, si no te importa. ¿Me vas a dar tres contestaciones? No, la voy a dejar abierta, como suelen ser a veces las preguntas difíciles. A ver, los confesores están escuchando esto. Tú dirás que eres novato delante del micrófono, pero yo ahora mismo te veo muy suelto, te veo muy bien. ¿Qué elementos distintivos me voy a encontrar yo en Infoxicados? ¿Por qué dentro de los podcasts de tecnología, videojuegos y demás, un confesor o yo mismo os debería dar una oportunidad? Pues la pregunta es difícil, Pablo. La pregunta yo, es difícil. Yo lo, ¿no? Sé. Lo siento por ponerte en este aprieto. A ver, yo te puedo decir por qué. Porque, por ejemplo, a Evasus lo conozco y es un hombre de la casa. Lógicamente, estos proyectos yo los voy a apoyar. A Javier Paz lo he visto muchas veces por Twitter, hemos interactuado y me parece de recibo dar una oportunidad. Pero, por ejemplo, véndeselo a un confesor perezoso. Vale. Pues un confesor perezoso. ¿Qué vamos a ofrecer en Infosicados? Que a lo mejor no podéis escuchar en otro tipo de podcast. ¿O qué es lo que nos valdrá de gancho? Pues lo primero, que hay muchos podcasts que la gente se considera muy profesional, incluso son muy profesionales. Nosotros somos meros aficionados a los videojuegos, meros aficionados a la tecnología, y vamos a hablaros de nuestras propias experiencias. O sea, yo te puedo decir lo que puedo hacer con un iPhone 4, lo que puedo hacer con un teléfono Android, con lo que sea, de mi propia voz, sin estar influenciado por nada ni por nadie. Uh-huh. Y resolveremos dudas de la gente sobre estos temas, las dudas que a nosotros nos han pasado y las dudas que la gente nos pueda preguntar y que nosotros podamos investigar e intentar resolvérselas. ¿Qué es lo que tiene Infosicados que a lo mejor otros no tienen? Como te comentaba antes, nosotros, está claro, y tú lo has dicho, somos muy maqueros, muy tal, no sé qué. Somos muy maqueros, pero en el primer podcast lo primero que decimos es que el Ion, nada más que ha salido, es un sistema operativo muy bueno, pero que tiene unos fallos acojonantes. Entonces, la pelotita, ¿no? Las pelotitas de, de las pelotitas, ¿no? Entonces, es lo primero que decimos. Nosotros no somos fanboy de decir es que todo es precioso, todo es maravilloso. No, no. Si no funciona, no funciona. Y yo tengo un iPhone 4, pero en el podcast hablo del sistema operativo del Symbian Belle que ha salido nuevo y damos nuestros puntos de vista sobre cosas que a la gente... yo creo que la gente, Pablo, no se encierra en yo tengo un iPhone y lo demás me importa una mierda. Joder, a la gente le gusta saber también las demás cosas que pasan. Y muchos de los podcasts que escucha la gente de decir es que tengo un iPhone y el iPhone es maravilloso, el iPhone es precioso, el iPhone no sé qué. No, el iPhone es un buen teléfono, pero tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pues nosotros vamos a destacar esas cosas buenas y también vamos a destacar esas cosas malas. Cosas que en otros, digamos, que se centran solo en una de las cosas, ¿sabes? Endogamia pura, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Ese fanboyismo que nosotros también tenemos, pero que creo que sabemos cuidarlo. Entonces, ya te digo, tenemos esa cualidad de que vamos a hablar de videojuegos y vamos a hablar de tecnología en general, pero que eso, que no nos vamos a centrar en unas cosas si las cosas no tienen sentido, no tienen razón de ser. De acuerdo. Entonces, eso va a ser uno de los ganchos que vamos a intentar cuidar en Infosicados, no centrarnos en temas de cerrarnos en Apple o cerrarnos en Sony, ni mucho menos. Entonces hablaremos de las cosas buenas de Sony, hablaremos de las cosas buenas de Microsoft, de Xbox y hablaremos de todo en general. Okay. De todo en general. Entonces veo que también vaya a ir combinando pues la presentación de todas estas cosas y unida directamente a vuestras experiencias, ¿no? Efectivamente, más que nada va a ser eso. No nos vale coger que nos diga Ubisoft qué bueno es el Assassin's Creed nuevo, Revolution o lo que sea. No, yo cojo el Assassin, lo pruebo y digo, pues mira, la primera pantalla me parece una mierda. Ya. ¿No? No vamos a dejarnos influenciar por nada ni por nadie. Vamos a dar nuestros propios motivos y nuestras conclusiones de videojuegos y de tecnología en general, Pablo. Ok. Bueno, señor Javi Frecci, de Infoxicados, continuamos. Imagínate que me has vendido la película. Digo, venga, le voy a dar una oportunidad a este programa. Lo escucho, vuestro primer episodio, escucho la presentación porque me ha gustado el primer episodio, tal. Y digo, oye, he decidido que voy a incorporar este programa dentro de mi rutina de podcast, más o menos, pero necesito organizarme. A ver, ¿cuánto dura un episodio de Infoxicado y con qué periodicidad voy a tener mi droga? Pues nosotros hemos hecho un episodio de Infosicados, ¿no? Y siempre estás ahí organizándotelo todo. Me imagino que luego tú, con la experiencia que tienes, estas cosas, tú preparas ahí la organización y dices, uy, con este episodio voy a tener para 3 horas, que son lo que duran vuestros episodios, 2 horas y media, 3 horas, o sea... Y nosotros hemos dicho, uy, con esto vamos a tener como mucho 3/4 de hora, ya veréis, tal, no sé qué. Cuando nos hemos puesto a grabar, sin meter prisa y sin cortar y sin hacer nada de nada, al final el podcast se nos ha ido a 1 hora y media. Uh-huh. Y la verdad es que hemos estado muy a gusto en el podcast. Además lo decimos porque, bueno, no quise cortar ese momento, digamos, de intimidad entre nosotros, ¿no? Joder, pues ¿qué tal habéis estado? Pues yo he estado muy bien, pues yo, joder, si es que se me ha pasado muy pronto, tal, no sé qué. Incluso decimos, a la gente le gustará, ya te digo, que estábamos casi hablando entre nosotros, ¿no? Pero he querido compartir ese momento con los oyentes. Porque comentábamos, joder, ¿a la gente le gustará que estemos 1 hora y media? ¿No le gustará? Pues que nos lo digan en los comentarios y ya lo escucharemos, demás. La idea es esa, es marcarnos más o menos el hacer un podcast sobre una hora, entre 1 hora y 1 hora y media. Uh-huh. Es lo que queríamos hacer. Y de periodicidad... La verdad es que todavía no lo hemos hablado mucho. La verdad es que estamos a finales de verano y los temas están un poco flojitos. Okay. También. Pero en periodicidad queríamos grabar más o menos cada 2 semanas. Okay. Es lo que queremos hacer, lo que tenemos previsto. Luego tú ya sabes, con mayor experiencia, como te vuelvo a repetir, que se podrá, no se podrá. Cuando eres poca gente es mucho más fácil el poder juntarte y el poder hacer las cosas, y cuando... cuando somos 5, somos 6 o somos 7, pues a la hora de juntar a todo el mundo, pues no, yo es que prefiero a las 10, yo prefiero no sé qué, pues es un poco más complicado. Pero intentaremos que nuestros oyentes tengan su podcast cada 2 semanas aproximadamente. Ahí, aunque sea un poco de chascarrillo podcastero y eso, yo sí que os recomiendo que en la medida de lo posible intentéis marcar una periodicidad y seáis consecuentes con ella. Porque eso de cara a fidelizar la gente que te escucha, si al menos saben, aunque no tengáis un día fijo, que cada 2 semanas voy a poder escuchar Infosicado, pues yo ya me organizo y ya decido. Es una cosa a veces implícita, ¿sabes? Que no te das cuenta. Sí. Pero yo muchas veces tiendo a olvidar los podcasts que no son regulares. Porque es como, joder, yo cuento contigo para que me entretenga y... Y tú no cuentas conmigo para entretenerme, ¿no? Sí, yo sé que, a ver, es una cosa un poco delicada, ¿no? Pero yo sí que os invito muchas veces, porque los primeros pasos puede ser un poquito más difícil, a aguantar el tirón e intentar mantener la periodicidad, que eso es súper importante, y a seguir haciendo episodios tan entretenidos como el primero, que yo ya estoy escuchándolo y me gusta el rollo. Claro, eso es lo que intentaremos, sí. La verdad es que lo hemos hablado y sí, la mayoría es lo que decimos. Incluso hay gente que dice, no, hay que grabar todas las semanas. Digo, igual todas las semanas se nos queda un poco... Hombre, a mí me encantaría grabar todas las semanas, uh-huh. Eso lo tengo muy claro, pero sé que al final en el podcast íbamos a grabar, si somos 6 personas, al final íbamos a grabar una semana 3, a la otra 4, a la otra 5, entonces... Es centrar un poco lo que tú dices, es decir, vamos a grabar cada 15 días, un domingo a las 7 de la tarde. Entonces, uh-huh. Todo el mundo sabe que cada 15 días, un domingo a las 7 de la tarde, es tiempo de Infosicados, no es tiempo de otras cosas o lo que sea. Entonces, el que pueda estar, pues estará ahí, el que no, pues intentará estarlo, eso está claro. Genial. Entonces te tomo la palabra y te agradezco mucho la recomendación, porque así lo intentaremos hacer. Pero nada, yo eso, es que temas diferentes a los que a veces podemos tratar aquí, es verdad que tenéis vuestros videojuegos, pero por ejemplo, que si el Hacker Comics pasará a trabajar a Apple. Luego valoraciones, en plan, que a veces nosotros no nos paramos, pero por ejemplo, ¿es un buen momento para comprar una Play 3 o una Xbox? Lo que has dicho del Symbian Bell. Y además siempre también eso, en un espíritu... Que la gente que nos escucha a nosotros, que es muy paralelo, que es que va a ser una cosa muy cercana, como está lo que hacemos nosotros, y vamos, una visión complementaria. Que vamos, yo por mi parte tengo intención de seguir escuchando el siguiente capítulo y los que vengan, y os invito a seguir dando caña. Pero claro, ahora ya hemos calentado a la gente, ¿y dónde podemos encontraros? Pues la manera más fácil de encontrarnos y encontrar, porque también hacemos posts de, pues por ejemplo, ahora está Víctor trabajando en rotear las tablets con Android, ¿no? Así que está haciéndose sus posts y demás para dar manuales a la gente de cómo hacer las cosas. Hablamos también de aplicaciones, hablamos de videojuegos. Es donde tenemos nuestros podcasts también ahí colgados. Nuestra página web es www.infosicados.es, ¿vale? Que quede claro lo de ES, porque hay otra por ahí. Y hay gente que nos dice, joder, pues es que entramos y vemos cosas muy raras. Digo, no, infosicados.es, ¿vale? Y luego pues la gente nos puede seguir a través de las redes sociales. También nos puede descargar los podcasts desde iTunes, desde BlipTV o desde iVoox, también se pueden reproducir en streaming. Y todas las formas de contacto, correo electrónico, Facebook, Twitter y demás, las podéis encontrar en nuestra web. En Twitter somos infosicados/ES. En Facebook, la página nuestra de Facebook es podcast.infosicados, ¿vale? Después de todo el rollo de www.facebook.com/podcast.infosicados. Y nuestro correo electrónico, muy sencillito también para que la gente se anime si quiere mandarnos alguna propuesta de analizar algún juego o cualquier cosa que se les ocurra. Oye, Javi Frechi, que es que se te oye muy bajo. Oye, que cualquier cosa que se os ocurra, nosotros lo agradecemos un montón, y más ahora que estamos empezando. Nuestro correo electrónico es infosicados@gmail.com, ¿vale? Muy sencillito. Muy bien. Pues nada, felicitaros por haber arrancado, que muchas veces es lo más difícil. Y muchas gracias, Pablo. Mandaron mucha energía y mucho ánimo para el proyecto. Y que sepáis que en cualquier momento, si necesitáis apoyo de la marca Confesiones de un Jugador, podéis contar con nosotros. Así pues que te lo agradecemos, de verdad, en nombre de todo el equipo, aquí como voz cantante. Me han dejado aquí solo. Pues te agradecemos esta invitación y vamos, que tú también estás invitado en nuestro podcast cuando quieras, que será un placer tenerte allí. Al final serás todo Confesiones de un Jugador infosicado. ¿No? Solo puedo decir una cosa. Vosotros no bebéis cerveza. Yo, si voy a vuestro programa, voy a beber cerveza. Tú puedes beber cerveza, y si quieres venirte a mi casa a grabar, grabamos en mi casa y bebemos cerveza. Ok. Tengo que hacer una confesión de un jugador, que yo, grabando el podcast, sí que bebía cerveza. Ah, menos mal, estamos salvados. Bien, bien, bien, bien. Bueno, caballero, ha sido un placer. Javi Frechi, de www.infoxicados.es. Los podéis encontrar en iTunes, en iVoox, en BlipTV, en las redes sociales. Caballero, un placer. Reitero que muchísimas gracias por la invitación a Confesiones de un Jugador, y nos seguiremos escuchando por estas ondas. Bueno, nenito, se ha terminado la cosa por hoy. Y estamos sobrios. ¿Qué ha pasado? Pues que ayer bebimos demasiado. Madre mía. Pero bueno, vamos a aprovechar para agradecer una vez más a la gente que vino a vernos al directo este de Fangames, a recordaros que bajé ese programa porque es como tener una ración doble casi de confesiones. Uh-huh. Darle también un saludo a The Bollywood Monster, que ahora va a ser el monstruo de Arequipa. El caso es que sea un monstruo, ¿no? Sí, sí. La cosa es que se nos ha ido a trabajar 2 semanitas a Perú al final. Pero va a volver, lo tendremos a final de mes, si no hay ningún contratiempo. ¿Qué más, señor Rosa? Pues nada, que los murcianos que les interese, nos hemos hablado de Replay, que es el evento que van a hacer Fangames. Uh-huh. Que bueno, dentro de la serie de actividades que rodean este evento, pues estaba la historia de ayer. Que se va a hacer una especie de campeonato de juego multijugador y tal, aquí en la nave, en Puente Tocinos. Pueblo murciano. Y nada, que nosotros pues estaremos por allí, pero de visita. No vamos a tener allí ninguna. No, simplemente estaremos por allí. Nos veréis seguramente con las camisetas en algún momento, pero ya está. Y ya está. Y una cosa, que si estás por aquí, pues es digno de veros. Podéis meter en la página de Fangames para informaros bien de todo el tema. Luego, más cositas. La cena del Game Fest, que hemos dicho que íbamos a daros un poquito de información. A ver. En la cena va a ir gente de Confesiones de un Jugador, va a ir Salva, va a ir Pedro, va a ir un servidor. ¿Quién es ese? Un servidor, soy ese, yo. Ah, digo, un soy servidor. El príncipe Ravenflow. Ah, un servidor, digo, será el camarero para poner ahí la mesica. Sí, sí, sí. Van a ir la gente de Arcadia Gamers, va a ir Chache, Edu, Tony Chan, los nuevos. Va a ir seguramente también la gente de Proyecto Chromatic. Así que va a ser una cena de amigos, de puta cañera, madre. Cañera. Sí, luego, a ver, os doy los datos. Fecha y hora, sábado 1 de octubre a las 9:30. El lugar se llama Sigland. Es un sitio que es rollo buffet libre, pero buffet libre que tiene un poquito de oriental, bastante de japonés, con unos rollos de maki súper variados y súper ricos, marisco, y luego una parrilla argentina que, como dices tú, Zocap, le mete miedo al miedo. ¿Y el precio? 25 pavos, precio final, pero comida, pues todo lo que hemos dicho, y bebida, barra libre de cerveza, sangría, refresco y agua. Me acabo de acordar. Agua. Y agua. Salva está excitadísimo. Me acabo de acordar que en uno de los sitios donde comí en Nueva York era en plan de parrillas así y tal, y entonces había un letrero iluminado que ponía "Eat like a pig". Come como un cerdo. Joder. Y, o sea más o menos. Aquí se pueden morir comiendo sin problema. Y está todo muy bueno, ¿eh? Las cositas argentinas que preparan aquí están muy buenas. Los rollitos de maqui te puedes poner en las botas. Lo suyo es que ese día comáis ligero. Pero esto tiene truco. No os podéis venir en cualquier momento. Esto hay que reservarlo. Y hemos puesto de fecha a tope el sábado que viene. Que el sábado que viene, ¿qué día es, señor Rosa? 10. El sábado 10. 10. Hasta las 12 horas. 10, no, 10, 11. A ver, sácate el teléfono y vamos a ver qué pasa aquí. No sé en qué día vivo. La cosa es que tenéis hasta las 12 horas del sábado para decir, oye, que voy, que me apunto, que contéis conmigo. Se hará la reserva y nada, chicos, luego nos veremos por allí. Deciros también que si alguna persona... Sábado 10. Deciros que si alguna persona quiere vernos en el Game Fest, estaremos el sábado, seguramente va a ser nuestro día fuerte. Y si alguien quiere su camiseta de Confesiones de un Jugador, solo tiene que ir al foro a www.confesionesdeunjugador y decir, oye, que yo quiero una, tal. El precio son 5 pavos puesta en mano. Aquí no hay negocio ni nada, es simplemente porque los que queráis una camiseta la podáis tener, además, del modo más accesible. ¿Haz tú la publicidad típica de todos los episodios? Pues nada, nos podéis encontrar en iTunes, donde hemos estado números unos un poquito de tiempo, unas horicas. Una hora, oye, una... pero mola un montón. Ah, está bien. Nos podéis encontrar en nuestro foro, bueno, en iVoox también, nos podéis encontrar en nuestro foro www.confesionesdeunjugador.es, en el Twitter con confesionesd1j y en el Facebook... Oh, yes. Con el mismo nombre también. Sí, en Google Plus nos hemos cansado y no vamos a aparecer mucho más, porque es que eso es un rollo. Yo ni lo he mirado. Es una mierda. A mí no me gusta eso. Así vale. Que, y si me tengo que encargar yo de eso, nada. Salva, dile algo a tu público. Pues hola. ¿Vas a hacer dibujo a la gente que vaya a la cena? Déjame beber sangría y luego ya hablaremos. ¿Alguien ha dicho que Salva va a beber sangría? ¡Oh! Claro, tendré que dar un discurso o algo, ¿no? O sea, ¿o qué pasaría? ¿No sí, sí, discursos? Por supuesto. Venga, si quieres dar discurso, te subes a la mesa, la china te mirará y lo das. Chicos, chicas, gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escucharnos. Esperamos vuestras opiniones del programa en el foro. Y nada. Y nada, que si... es muy interesante que se bajen el podcast 15 de Fangames, porque estamos... Fue bastante bien, yo hablé muy poco, la verdad. Yo estaba pero on fire. Era que este hombre defendió el fuerte y nada, fue una cosa muy interesante. Y además rajé de Dios bendito, vamos. Sé felices. Chosen right.